algo inédito, ¿no? Que una banda de policía lance un CD. Pero siempre están al firme en todos los actos. Sí, ahí está. Va a ir turné. Aparte, me imagino que hoy van a tocar alguno de los temas de este nuevo disco. Bien. Nos vamos, Iliana. Nos vamos. Que pase lindo. Buena jornada. Justicia Infinita, parte 7. Sí, Embajada Rusia. Sí. Sí, ¿qué tal? Le habla Julio César Migue. La bandera... Disculpe, es hora de almuerzo. Llame más tarde. Bueno, la bandera, la roja. No entiendo, llame más tarde. Entender, yo, periodista. Señor, por favor, llame 15 horas. 15 horas, sí. Pero joven, en 15 horas no estamos al aire. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. Hijas de la Providencia, el nuevo libro de Mercedes Vigil. Un encuentro con mujeres reales que a lo largo de la historia, en su dicha o su desdicha, marcaron a fuego la peripecia humana. Editorial Sudamericana, Random House, Mondadori, en librería. Ancel llegó al 1.5 millones de clientes. Y seguramente entre ese 1.5 millones están los que cuando les suena el celular se paran para hablar, los que se fijan cada 2 minutos y tienen un mensaje aunque no suene, los que hablan por celular mucho más alto que en persona, los que abrevian tanto los SMS que no se entiende nada. Y seguro que también estás vos. 1.5 millones de Ancel. Nuestra forma de hablar. Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este pacho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Bien, mi pacho, dice buenos días. Oh, qué pacho. Año 2009, interior. Interior, día. Muy buenos días para todos. Un minutito de las 9. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponés la otra campana? Terrible mancha, yo sabía. ¿Sabés vos? Qué mancha. Ah, bueno. No toque nada 2009, año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos ratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Un minuto pasa de las 8 de la mañana, estamos dando comienzo a este No Toquen Nada de martes 26 de mayo del año 2009. Estaba comentando, Sueco, sí, antes de comenzar, que está muy bien el programa del contraste que da TV Ciudad los lunes de noche. Es un debate, han ido diversos actores políticos, actores de la sociedad, después tiene una opinión de un outsider absoluto, en general es un outsider que aparece justamente en contraste al fondo, que opina sobre el debate, ¿no? Te sorprende aparte porque además uno empieza a jugar con el que está en el fondo, con la silueta, a ver quién corno es, puede ser un jugador de fútbol, un escritor, un pintor, yo qué sé, un político mismo cuando el tema no es de política, y está bueno, así estaba Eduardo Preve, el director del informativo Canal 10, y Nora Castro, la presidenta del INAU, estuvo picadito y lindo, pero aporta en el respeto que se da en esos debates, por lo menos los que vi yo, aportan bastante. Y ya que te lo destacaba así antes de comenzar. Ahora, entonces, TV Ciudad, ¿a qué hora si pasamos el chivo completo? En la noche. Es cuando yo miro tele, entre las 9 y las 10, más o menos, es la hora que yo aguanto la tele, por ahí. Fernando Blanco, ¿no? Sí, ex periodista de Canal 4, ¿no? Pero realmente está interesante. Entonces, el Día Nacional del Libro, hay una cantidad de actividades privadas, públicas. Se une la gente del Plan Ceibal, RAP Ceibal, que es la red de apoyo del Plan Ceibal, que va a estar en la Plaza Cancha. En la Plaza Cancha habrá una cantidad de actividades, ahora les cuento todo. Está también esa iniciativa de Planeta, de que te vas a encontrar libros por la ciudad. Ah, como si el año pasado. Sí, como está lindo, y si no llueve, a ver, hay libros ahí, por los parques, plazas y demás. Y obviamente son de regalo, no es que te encontrás un libro y después te lo van a cobrar. Hay una lectura también por el Día Nacional del Libro hay una lectura del texto de Onetti, del Pozo, en el Teatro Solís. Ahora les cuento porque hay una cantidad de actividades. Ahora tengo... también en el Teatro Florencio Sánchez, esta noche, muy interesante. Poetas van a estar leyendo allí en homenaje a Onetti. Por el Día Nacional del Libro. Qué bueno, hay una cantidad de cosas, ahora se las contamos entonces. 14 grados de temperatura en Montevideo, 62% de humedad, titulares. No toques nada. El Congreso de Intendentes envió ayer al presidente una solicitud para reforzar el presupuesto de las intendencias. Se busca la creación de un fondo de emergencia para las situaciones de crisis que han tenido que enfrentar las intendencias. Los jerarcas municipales quieren apoyos en rubros como educación, salud, vivienda, saneamiento, agua potable y otros asuntos de carácter social. El año pasado, el presidente Tabaré Vázquez consultó a los jefes comunales para saber cuánto dinero habían gastado en rubros sociales. Emergencia que significaron retribución de los recursos comunales. Hablábamos ayer de la sequía, por ejemplo, con Félix Fuster aquí, el ingeniero agrónomo, que nos dio un panorama de cómo estaba la situación. El presidente del Congreso de Intendentes, Juan Giaquieto, explicó a No Toquen Nada el pedido y el porqué. Surgieron otros factores como fue la sequía y la necesidad que tuvimos de atender a los productores aumentando el gasto de combustible y horas extras de nuestro personal, la distribución de maquinaria para tajamares, limpieza de vertientes, etcétera. Otro factor, que en algunas intendencias se ha producido una merma en torno a la recaudación, y lo que queremos es ver qué posibilidades pueden haber en solicitar este refuerzo de rubros, diríamos, fue que elevamos la nota y esperamos a ver qué pueda determinar el Ejecutivo. Los especialistas consultados por el Banco Central mantienen una expectativa de crecimiento económico cercano a cero para este año y una expectativa de crecimiento moderado de 1% para el año que viene. Las instituciones y especialistas del sector público y privado ajustaron al alza sus expectativas sobre el déficit fiscal, que pasó de una mediana del 2,2% al 2,5% del Producto Bruto Interno. Esta medida, esta muestra de expectativas que presenta mes a mes el Banco Central está muy parecida a la del mes anterior, ¿no? Estamos hablando de una mediana de cero de crecimiento. Siempre recordábamos que la mediana se sacan los extremos, ¿no? Claro. Podemos ir el más exagerado para abajo y el más exagerado para arriba. Y se elige el valor que parte al medio la muestra. Después de sacar esos extremos, va a cero. El crecimiento no es la expectativa, obviamente, que tiene el gobierno, que tiene sí expectativa de crecimiento, pero el año que viene da 1,10. El déficit fiscal es más alto, el pronóstico que tiene, que el que maneja el Ministerio de Economía. Opinan siempre en los encuestados, gente de los bancos, gente de las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Industria del Uruguay, CPA Ferrer, Deloitte, el Instituto de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas, a algunos economistas privados, como Javier Daedo, que ahora está con Alianza Nacional, Luis Mosca y Asociados. En fin, es variado, por eso tiene cierta importancia, ¿no? Porque es variado, obviamente no es la del gobierno, la expectativa del gobierno, es la que pide el Banco Central a los especialistas. Sí, también hay datos acerca de la recaudación de la DGI en el año, en el mes de abril, perdón, para el año 2009, comparado con igual mes del año pasado. Hay un descenso que está en el entorno del 6% respecto al mes pasado. Los protagonistas en esta baja son el IVA a las importaciones, que bajó considerablemente, un 11%. Lógico, y también, con la baja de importaciones que dábamos ayer, de un 40%. Exactamente, es un dato consistente con un indicador que además va a la par exactamente de la actividad de las importaciones, no está desfasado en algunos meses como si lo están otros rubros impositivos. Y también el impuesto a la renta de actividades empresariales, el IRAE, sobre todo por la caída del aporte del sector público, que es muy fuerte, por encima del 60%. Hay un dato que me llamó la atención dentro del resumen que envía la DGI, el crecimiento brutal del rubro multas, recargos y convenios, que pasó de recaudar 98 millones de dólares en abril del año pasado a 355, más que se triplicó. No sé si será solo por multas y recargos, pero vendría a confirmar que los uruguayos dejan todo para último momento. Y no está lo de Casal todavía. No, que tiene una mano de la justicia civil, tiene una segunda instancia y están reclamando 100 millones de dólares con multas y recargos. El Ministerio del Interior abrió una investigación sobre la situación de Fabián Chiesa, un joven de 20 años que está preso en cárcel central desde el 6 de abril. Lo detuvo un policía de la seccional 17 que lo identificó como presunto ladrón de un auto porque tenía puesto un canguro gris. En el operativo detuvieron además a otros 7 jóvenes que quedaron en libertad. Ellos y la familia de Chiesa claman por su inocencia y denunciaron al portal 180 graves irregularidades en el procedimiento policial que dicen incluyó golpes en la comisaría. Sí, la historia está en el portal 180, es un trabajo que accedió al expediente del policial, de por qué se detuvo a estas personas, y después a la versión de la abogada que defendió a Fabián, que lo defendió de urgencia, y que en realidad ella misma reconoce no es una abogada penalista, y entonces, bueno, quizás no lo defendió de la mejor manera. Claro, era hablando... la semana de turismo. Sí, entonces no consiguieron rápidamente un abogado, las cosas sucedieron muy rápido, no me dedico a penal, me dedico a comercial, y menos me dedico a este tipo de delitos, justo la abogada que lo defendió. El joven denuncia una serie de irregularidades, como que en todos los reconocimientos estuvo con una capucha, y entonces él quería mostrar la cara para demostrar que no era él, no le permitieron sacarse la capucha, además que lo golpearon para que firme una declaración. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que se abrió una investigación. Hay varios detalles de este caso, que seguramente no es el único, alguno que está preso y que no cometió un delito, pero bueno, en varios detalles del procedimiento policial, después de cómo procesó el juez Timba, sobre todo cómo pudieron defender a este joven, que hacen pensar que pueda ser cierto que no tuvo nada que ver en el robo de un auto. El 180 lo investigó y seguiremos la noticia porque el Ministerio del Interior también abrió una investigación. El presidente Tabaré Vázquez recibió las llaves de la torre ejecutiva donde se instalarán las nuevas oficinas de presidencia, la oficina de planeamiento y presupuesto y la oficina nacional de servicio civil. La obra tuvo una inversión de más de 20 millones de dólares ejecutada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que además está gestionando un nuevo préstamo de 6 millones para los estacionamientos y una zona gastronómica. El edificio comenzará a funcionar 46 años después de que se empezó a construir para ser el nuevo Palacio de Justicia. Allá las llaves de la... al presidente, el ministro de Transporte Víctor Rossi y además Martín de Ibarbure, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que dijo a No Toquen Nada que está planificando que la obra se pague sola. Por lo menos en los proyectos originales, entre los fondos de la propia presidencia, que de alguna manera paga fictamente un alquiler, más los alquileres del área privada, más la explotación de los lugares gastronómicos y la propia explotación del estacionamiento privado, pensamos que originalmente podemos estar estableciendo que en 12 años, 12, 13 años, con algún año de gracia, podemos estar repagando. De todas maneras, la administración del edificio en conjunto, la corporación, lo va a tener hasta tanto termine de pagar la deuda. Va a haber oficinas que, al no ser utilizadas por presidencia, serán alquiladas por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Llama un poco la atención, ¿no? Va a haber algunos requisitos para admitirlo, ¿no? Claro, un protocolo de admisibilidad, porque no cualquiera, obviamente, va a poder compartir... Si quiero estar al lado del precio, ¿qué piso está? ¿En el 8? Quiero estar ahí, tener una oficinita ahí, mi empresa que tiene una oficinita al lado del precio, tomarme el ascensor con baja. Probablemente el perfil van a ser embajadas, organismos internacionales, ya está confirmado que van a haber oficinas de la Corporación Andina de Fomento, que fue la que dio, claro, el préstamo para la... Una relación, digamos, o que tenga alguna, en algún, que tengan sentido que estén cerca de presidencia, ¿no? Jerarquía, sí, como para estar en el mismo, claro, edificio de presidencia de la Corporación Andina de Fomento, que dio el préstamo, un préstamo que sirve para reactivar la obra de este edificio que estuvo parada durante muchísimos años en medio de la Plaza Independencia. En realidad, en un momento le habían hecho un revestimiento de vidrio a la fachada, creo que fue antes de una de las visitas del rey Juan Carlos, para que no hubiera ese mamarracho enfrente al Victoria Plaza. Lo cierto es que una de las cosas que se decía era que, por ejemplo, la estructura estaba muy deteriorada por los años que había pasado a la intemperie. Eso era verdad, pero no era irreparable. Fue uno de los rubros importantes en el presupuesto para poder hacer la obra. La inversión es grande, ¿eh? Y se va a tener que solventar después, porque la administración que venga, sea el Frente Amplio que sea, va a empezar a contabilizar cuánto costó esto. Claro, 12, 13 años supuestamente es lo que va a demorar en pagarse por los ingresos que se van a generar a partir del funcionamiento del edificio. ¿Qué pasó con los fuegos artificiales? Que las cenizas, las obras le caían arriba a la gente en la cabeza. Empezaron los fuegos artificiales, la gente se empezó a tapar, se ponía las camperas en la cabeza. Estaba un poco raro esto de los fuegos artificiales que tiraban sus obras sobre el público en la Plaza de la Independencia. Quien también habló ayer fue el ministro Víctor Rossi, que me parece que estaba así como haber contagiado el clima electoral. Estaba como, fue mucho acto de carámbulas, y estaba con las manos al cielo, contagiado el clima electoral. presidente. Hemos cumplido, ha cumplido. El Uruguay puede volver a creer, puede volver a entusiasmarse, puede volver a tener confianza en un futuro que seguramente será exitoso si lo construimos con empeño, con compromiso y con responsabilidad. Quedó constituido el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que sustituye a la Junta Nacional de Empleo. El instituto será el encargado de administrar el Fondo de Reconversión Laboral, asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas de empleo y diseñar programas de formación profesional para desempleados. A diferencia de la Junta Nacional de Empleo, que tenía 3 integrantes y las decisiones debían tomarse por unanimidad, el nuevo instituto tiene 7 integrantes, 3 representantes del Poder Ejecutivo, 2 de los trabajadores y 2 del sector empresarial, y las decisiones se toman por mayoría. El director de la OPP, Enrique Rubio, explicó el cambio en la integración y cómo se va a facilitar la ejecución de los recursos. La Junta Nacional del Empleo tenía otro formato desde el punto de vista jurídico y solo podía decidir por unanimidad. Entonces se fueron volcando fondos, los fondos llegaron al orden de los 30 millones de dólares, pero no se pudieron ejecutar. Porque como se requería la unanimidad y no se lograba, entonces se llegó a ese impasse. Se envió un proyecto de ley que fue aprobado por el Parlamento, por el cual la JUNAE pasa a ser un instituto público no estatal, que tiene representantes del Poder Ejecutivo, de los empresarios y de los trabajadores, pero es más numerosa en cuanto a su integración, en la que se decide por mayoría. Este cambio de reglas y de constitución, en opinión del gobierno, va a facilitar el proceso de ejecución de los recursos. Ejecución de recursos que en algunos casos son varios millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del Fondo de Reconversión Laboral, son varios millones de dólares. Y además, ejecución de recursos y planes que en estos momentos, por ejemplo, en la crisis actual, son muy importantes. Por ejemplo, asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas de empleo, de capacitación y de formación profesional orientadas a la generación de mantenimiento y mejora del empleo, lo que se está hablando justamente ahora. Recuerden, hay representantes de los empleados y los empleadores, además, del gobierno. Diseñar y gestionar programas de formación profesional para desempleados, para personas o grupos de personas con dificultad de inserción laboral, justo lo que están hablando en este momento el Ejecutivo, empleadores y empleados, a partir de que muchas empresas tienen que mandar al seguro de paro o directamente despedir, piensan en despedir algunos empleados, o sea que va a pasar a ser un instituto importante, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La consultora Equipos Mori realizó una encuesta donde investigó el nivel de impacto de las campañas publicitarias que apuntan a la conservación del medio ambiente. Después de la campaña Saca la Bolsa del Medio, el 36% de los consultados dijo haber cambiado sus hábitos cotidianos. De ese total, el 36% indicó que reutiliza las bolsas de plástico o directamente las usa menos. Un 30% dijo que lleva su propia bolsa cuando va a hacer las compras. Yo no los veo, ¿dónde están los del 30%? ¿A qué feria van? A veces también queda lindo decirlo a un encuestador, una encuestadora, si yo cambié absolutamente, porque veo poca gente que no sea con bolsa de plástico. Recuerden que hay una campaña que vino de la Embajada de Reino Unido, el Ministerio de Vivienda, la Dinama, que lo que busca es concientizar, ni más ni menos, no es una cosa tan grave. Es un problema que probablemente va a ser mucho más de nuestros nietos que nuestro, pero que es un problema. Es mucha de las respuestas que da la gente, ¿no? Es un problema futuro y entonces lo toman de esa manera. O hay otro problema más graves en el país, entonces ¿para qué vamos a hablar de las bolsas de plástico? Lo cierto es que el 62% de los consultados dijo estar totalmente de acuerdo. Claro, una cosa es estar totalmente de acuerdo, después hacerlo. Bueno, cuando va al súper, en general ahora hay algunos supermercados que tienen bolsas biodegradables. Sí, ¿no? Eso dicen las bolsas, por lo menos. Bueno, sí, yo que sé, no comprobé, no voy a estar 2 años esperando la bolsita, lo voy a estar biodegradable. Y además en algunas ferias se está propiciando que lleven... ¿Qué onda que tiene la chismosa? La chismosa, el carrito o una bolsa de tela que también... A mí me gusta la chismosa. Esta manera, hay como un relanzamiento de la campaña el jueves, vamos a estar informando el jueves o el viernes al respecto. No toques nada. Semana de Libertadores, Defensor va a enfrentar a Estudiantes, Nacional va a enfrentar a Palmeiras, vamos a estar después con los detalles. De ayer leía, creo que fue en Portada 180, sí, no quiero citar mal, sí, en Portada 180, que vendrán 12.000 hinchas de Estudiantes de La Plata. Precioso, y se van a agregar alguno de Peñarol seguramente, sí. Hay mucha amistad entre las hinchadas. Qué cantidad, impresionante. Sí. El hincha de La Plata tiene mucho de relato de fútbol uruguayo arriba, Soco. Es donde más derecho llega la onda de radio de AM. no sé ahora, ¿no? Hasta hace 10 años se daba mucho, conocían mucho Radio Carve, Oriental, Universal, conocían mucho el relato y los relatores, ¿no? Porque llegan muy bien las ondas y tienen mucho relato de fútbol de la Radio Uruguaya, así que capaz que escuchan Radio Uruguaya en la tribuna, ahí donde van en la Colombia, ¿no? Los van a ubicar. Claro. Supongo. Que van a hacer lo mismo que con los hinchas de Boca. Mañana juegan los equipos brasileños, en realidad, por Copa Libertadores, y mañana también es día de final de Champions League. A las 3:30 de la tarde, Barcelona, Manchester United, partidas. Sí, es que están los mejores del mundo, casi. Bueno, mañana vamos a los detalles de qué jugadores. Hace la tarea, Soco. Las estrellas. Y la hora es un partido, lo que pasa para poco, porque en Uruguay, digo. Porque labura mucha gente a las 3:30 de la tarde, la mayoría, ¿no? Pero bueno, algunos se pueden dar una escapada y por lo menos ver un tiempo. 14 grados de temperatura en Montevideo. No toques nada. ¿Viste que todo en la vida viene a tres? 1, 2, 3. Preparados, listos ya. 90-60-90. Rubia, moroche, pelirroja. Pizza, mozzarella y fainá. 3 tristes tigres. Orientales, la patria y la tumba. Palito, bombón, helado. Sexo, drogas y rock and roll. Like a grasita y obligatoria. Nerviosidad e insomnio. Sabor, equilibrio y bienestar. Yerba para nerviosos, la selva. En la naturaleza está todo para estar bien. Che, lógica. Vos que le buscás explicación a todo. ¿Cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica. Vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador. ¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Por suerte el viento aflojó, así que apoyo la caña en las rocas y llevo un mate. Está bueno. Lo más lindo de venir a pescar toda la mañana es extrañarla. Qué cosas tiene la vida. Al mediodía voy a estar con ella. No necesito más nada ni nadie. Mientras miro el mar, pienso en lo linda que es y en todo lo que me da. Ya me estoy imaginando el resto del día juntos. La vida es un regalo. Cuídala. Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Cobertura parcial de asistencia médica. Este aviso es simple y directo. Desde ahora, Royal & Sun Alliance se llama RSA. Sí, RSA. Más simple, más directo que al mundo. RSA Seguros. Te mantiene en movimiento. Sitios web, diseño y desarrollo de sitios web de alto impacto, animación flash, CDs interactivos, presentaciones multimedia, Zona Web, soluciones para su presencia en internet, www.zonaweb.com.uy. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. Si al levantarte las primeras cosas que te pasan son buenas, es como que algo te dice que va a ser un buen día. Y si una de esas la tenés asegurada, mucho más fácil. Por ejemplo, te pones una campera que hace tiempo no usabas y encontrás plata. Bien. Salís de tu casa y justo pasa una amiga en el auto que va para tu lado. Bien. Te bajás en McDonald's y desayunás un jugo de naranja fresco recién exprimido con medialunas crocantes recién saliditas. Perfecto. Buen día, McDonald's. Un buen día empieza por el desayuno. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, que presenta los siguientes minutos en No Toquen Nada. En esa actitud de periodista, programa periodístico de televisión. Yo me siento de... actitud de campeón olímpico del 28 con los brazos cruzados. De brazos cruzados. Sí. O sea, viste que todos los periodísticos de televisión tenés que aparecer de brazos cruzados. O informativo. Cara inquisitiva. O informativo. Claro. Tenés que aparecer, entre simpático e inquisitivo. Creo que quedó bien, ¿eh? Y el que está laburando soy yo, ¿no? Sí, el micrófono adelante. Estamos hablando de www.cnfm.com. Hay una nueva página web de la radio. Tenemos que hacer algunas correcciones nosotros, que no son culpa de la página, sino nuestra, que tenemos algunos datos desactualizados, pero es culpa nuestra. No crean en todo lo que lean dentro de no toco nada hasta las próximas horas. Ah, son dos detalles de corresponsales, nada. Bueno, tampoco, por eso, pero hay que... Tampoco es nada. Pero ahí tienen para escuchar la radio online, también tienen para mandarnos correos electrónicos a partir de desde la página www.oceanfm.com, así como anotoquen @oceanfm.com, mensaje de texto al 9390NT. Tenemos 14 grados de temperatura en Montevideo, 62% de humedad, un pronóstico de Dirección Nacional de Meteorología que dice que la máxima para hoy está aquí cerquita de la que tenemos ahora, 16 grados de temperatura. Para mañana mínima de 8 y máxima de 15, lloviznas aisladas pero en zona norte del país. Para el jueves 28 ya hay heladas agrometeorológicas. Opa, salimos de la sequía, bueno, no salimos de la sequía, en medio de la sequía, la helada agrometeorológica que aparece. Sí, mínima de 6, máxima de 15. El domingo de mañana vi las primeras heladas, con mis propios ojos, sí, había un poquito de escarcha sobre el césped. Más temperatura de W Underground para hoy, 19 máxima en Montevideo, con alguna probabilidad de lluvia. Para mañana miércoles baja, igual que meteorología, 15 grados de máxima, 7 de mínima. No toques nada. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Según todas las encuestas, sería el candidato más votado el 28 de junio. Y hablo de todos los partidos, ¿no? Del Partido Nacional. Palamas. José Mujica estará aquí a las 10 y poquito de la mañana, luego que usted termine su columna, Darwin, en tiempo y forma, que tengamos los titulares. Pegadito viene José Mujica, ¿no? Lamas no ha venido. Pero Lamas tuvo un informe del Zoco Leiva. Aguanta con el Borre ahí que lo agarra. Saca la drogadicción a Prepo, ¿eh? El día de su presentación. Pues sacude ahí, guarda, ojo con esa. Usted dice que el Borre es uno de esos jóvenes de ojos vidriosos. Sí, de ojos vidriosos, claro. Que en algún momento mencionó Mujica. Vamos a consultarle. Sí, con los ojos aquel día la Beneverit. Yo estoy limpio. Con los jóvenes de ojos vidriosos, con detenerlos, ¿de qué manera? Digo, detenerlos, meterlos. Sí, dijo bicharle los ojos vidriosos y meterlos para adentro. Sí, por eso, bueno, vamos a... Los ojos vidriosos tenés y tu padre no se hace cargo. Es uno chacra, de los temas que vamos a hablar. A la chacra del Pepe. No vaya a recuperarse. Uno de los temas que vamos a hablar con Mujica, que recuerden, hace poquito, hace menos de 48 horas, renunció al MPP. Hoy va a dar una conferencia de prensa a propósito de ese tema a las 2:30 de la tarde. Estará aquí, en estudios de No Toquen Nada, José Mujica, a las 10:10 de la mañana. ¿Y qué le va a preguntar? Bueno, acabo de decir algunos temas, pero no voy a pasarle el punteo que tenemos de preguntas. Bueno, pero cuente. Pero el punteo así entero quiere... Pregunta. Y grave, renunció al MPP, y cómo se siente, y no, bueno, más o menos. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Está en forma? Después de que caen tantos candidatos... Ah, eso. Salud. Pregúntele por eso, ¿cómo los hizo caer a todos? No los hizo caer. Sí, señor. Pero sí, por señor. La verdad se cayó de una yegua, ¿qué tiene que ver? La calle de una escalera. Y bueno, pero están en esa vorágine que les implantó Mujica. Sí, una vorágine que la aguanta. Mujica sube a la bicicleta, por arriba la yegua y en la calle a la escalera. Con todos 74 se suben a algo, años cumplidos, es una vorágine que aguanta, ¿eh? Un ritmo bárbaro. Sí, pregúntele por quién hablaba cuando dijo que Napoleón perdió con un tipo de 80 años también. Está bien, es una buena pregunta. Te ha hecho varias referencias históricas, por ejemplo... Porque Waterloo, Mónica sí. Wellington... No tenía, era más joven. Más joven, pero no tenía que ver con Mónica Wellington tampoco. No sé, su ascendencia al final terminaba ahí de Mónica, pero no tengo ni idea tampoco. No tengo tampoco yo, pero está capaz que sí. Mucha referencia histórica, por ejemplo, la división de las izquierdas en el principio del siglo pasado en Europa y lo que llevó, según él decía, al fascismo, al nazismo. Y a la, pregúntele cómo... Al fascismo italiano. ¿Cómo vio a Waldo y Almada ayer, como en 1810, en Showmatch? Que leo acá en el país, que es importante esto. Ah, pero no que leyendo la página del país. Waldo y Almada, como en 1810, anoche en Showmatch. En mayo de 1810, 199 años de... Un homenaje al 25 de mayo y aparecieron Waldo y Almada. Yo no tengo la más pálida de eso, Darwin, no lo vi. Bueno, está, por eso pregunta la Mujica, es un hecho político. Estamos, señor. Están a punto del bicentenario en Argentina, ¿no? Con todos los festejos que van a venir el año que viene. El año que viene. Sí. Bueno, están a punto, no estarán, entonces falta un año enterito. Bueno, pero en 200 años, un añito, es una cuenta regresiva para festejos, aniversarios, ¿no? Una cantidad de van a empezar a hacer la cuenta regresiva ya desde ahora, me parece un poco larga. Se le van a morir un par. Dice Garat estuvo en el hospital de clínicas y después conversó con dos médicos. ¿Y qué le pasó? Que le cuentan. Pero no, no se le han dicho que tiene que ir a emergencia. Bueno, no fue a emergencia, fue a observar la situación caótica. Ah, fue para hospital de clínicas. Ni siquiera estaba enfermo. Es un periodista, fue a observar, fue con una recorrida con algunos médicos, después conversó con ellos. Vamos a escuchar de boca de esos médicos la descripción de lo que pasa hoy en el clínica, de por qué está cerrada la emergencia, por ejemplo, a las ambulancias, los problemas de internación. La respuesta, o el resultado, mejor dicho, de una placa que puede durar 15 días, lo que esto conlleva, ¿no? En atraso para el tratamiento de algunas personas. No, no, tanto tampoco, señor. 15 días no se murió nadie. 15 días de resultado de una placa pulmonar, por ejemplo, Darwin, para ver si tienen que... Y si ya lo tenés podrido, ¿qué vas a hacer? Darwin, pero, por ejemplo, en el caso de Astori, se le hicieron una placa, enseguida decidieron una intervención, una internación, mejor dicho, más que una intervención. Bueno, el caso de Astori, yo qué sé, no sé, no toquemos el caso de Astori, es muy sensible, señor. Sí, está bien, entonces, también le vamos a preguntar a Mujica. Sobre el caso Astori. Bueno, no lo pudo visitar porque tiene prohibidas las visitas. Sí, porque no lo dejó el médico que pueda aparecer. ¿Qué piensa a Mujica, este momento? Lo bien que hace, sí. Lo bien que hace, no dejamos a la Mujica todavía. Capaz que entra ahí el pobre Astori y le da algo. Me dormí ayer, Darwin, ¿cómo terminaron los Lakers? Preguntan aquí. Perdimos, señores, perdimos. Lamentablemente. 2-2 se puso esa serie, qué linda que está, ¿eh? Hemos perdido, la serie está 2-2 y ahora volvemos a nuestro lugar, a nuestro terruño, a ese. Sin a lugar. La rambla, al mate, a cantar bajo la lluvia. Le puedo decir a la gente que ponga NBA.com. NBA.com. NBA.com. Ayer escuché en un informativo el punto com. Claro, señor. Pero que Uruguay debería haber pedido una sesión en eso. Claro, tener.com.uy. .com.uy, claro, para que la gente pudiera entrar. Bueno, pero en NBA.com puede tener. La gente que no puede entrar a ningún sitio de internet porque pone .com.com.com y no entra. Darwin, ¿qué para su columna de actualidad de noticias? Para mi columna, va a bajar los jingles para mañana, capaz. Bueno, eso justamente no es para su columna de hoy, ¿no? Ahí está, por eso. La anuncio ya para mañana. Un anuncio de un atraso de una promesa. Sí. Y bueno, y vamos a hablar del edificio nuevo. Le ha preguntado a Mujica por el edificio nuevo. No fue ayer, ¿eh? No fue. No le interesa. No, tiene una agenda, la estaba viendo recién. No sé si no le interesa o estaba completísima la agenda. La tiene ahí el suelo. No va a ir ahí. Ah, le va a preguntar por si va a aflojar un poco la agenda ahora. Si cuando veas las barbas de tu vecino arder. La última está bueno que nos tire algunas inquietudes que tiene para preguntarle. Con el SOCA armamos un punteo ayer, lo discutimos hoy de mañana de nuevo. O sea, está bien, yo le agradezco. Eso pregúntele, cuando vea los pulmones de tu vecino arder por los suyos en remojo, pregúntele así a Mujica. Eso, a ver qué dice. Es una linda formulación de pregunta. Y después, su columna, déjeme nuestra entrevista y usted haga su columna. Pregúntele por los gorritos, eso de visera se pone espantoso. ¿Quién se los da? Sobre todo cuando anda en bicicleta, ¿no? Anda mucho de gorrito. ¿Quién se los provee? Sí. ¿Quién le provee esa porquería? Sí, no, pregunta eso, que no sé, no me parece tan interesante para... No, no lo merece. Y como futuro candidato no me interesa. Está bien, pero capaz que si le metemos un gorrito del programa. Ay, capaz que ya es otra cosa. Salen todos los informativos con el gorrito del programa. No toquen nada, o sea, el PM parece. No toquen nada a las 8 de la mañana. Claro, lo que pasa con que el Mac. Nos uniría un candidato, cosa que no me parece lo mejor para un periodístico, ¿no? ¿Por qué, señor? Y bueno, porque no, porque parece como que lo apoyamos, y no es la realidad ni la intención. No, lo apoyamos, nos aprovechamos de su popularidad para sacar nuestra tajada. Está bien. O sea, hacemos todo lo mismo que hacen sus compañeros del MPP, básicamente. Hablemos. ¿No le va a preguntar eso? Vamos a hablar. ¿Le va a preguntar eso, cómo se están enfilando todo lo que están esperando que les abra la puerta? Bueno, ese puede ser un tema de la renuncia, ¿no? También, parece que la puerta va a estar abierta a todos los del frente y no solo a los compañeros del MPP. Sí, dígaselo a Curiel, que ya se está armando el despacho de ministro de Economía, señor. Dígaselo a él. Ya se está colgando los cuadros, todo, ya no va a diseñar cosas, sí. Claro, por eso, pregúntele eso. Hubo contactos por otro lado. Pregúntele eso. Le puedo preguntar si hubo contactos por otro lado, también, para un posible ministro. Curiel, que el otro día le preguntaron por el humor político y dijo que a él le parecía muy bien, que a él siempre le decían que tenía una cara bonita. Eso es lo que entiende Curiel por humor político. Bueno. Está fijado para ese chiste, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Está cada día más inteligente, Curie, gracias a Dios. Darwin, ¿qué este tiene sentido, para eso? En ese sentido no se puede quedar tranquilo porque uno lo escucha a Varela y dice, no, este hombre, la verdad que los últimos 10 años, lo que ha pulido su intelecto... Darwin, ¿está acostado? Pregunta este mensaje de texto. ¿Por qué? Pregunta este mensaje de texto. Sí, claro, como siempre, señor. Como siempre, acostado. Ahora me levanto, desayuno, porque no desayuno en la cama porque es un asco, y me preparo concienzudamente para la pared mía. Lo esperamos, no digas. La parte en que me luzco. Lo esperamos no de la mañana, Darwin. Vamos a hablar de lo que del edificio nuevo. Sí. El edificio nuevo que tira un ratito más ese. Sí. De que Corea tiró una bombita ayer Corea. Sí. Ah, y después dos misiles, ¿no? Primero una bomba subterránea. Después del clásico, ¡pum! Se quedó todo hincha el grillito ahí, porque a la altura de él. De ellos, más o menos, de su mismo enanismo. Y tiró una bombita. Y vamos hablando de Berlusconi, que se tiró una bombita también. Acá le preguntan si salen juguemos a Berlusconi hoy. Leo preguntaba si salen juguemos a Berlusconi hoy. Vamos a hacer un... No, no hay para jugar a Berlusconi, porque no hizo declaraciones de humor negro, que es lo de él, que ya sabemos todos, que ahí él se mueve como pez en el agua, pero bueno, dale. ¿Hizo algunas otras a CNN que hizo declaraciones? Ay, no sé, señor. No, o sea, no me preguntes así rápido. No, claro. No, no me leí la vida de Berlusconi todavía. O sea, no voy a agarrar una noticia, voy a hablar de la del caramelito este que se está comiendo Berlusconi, parece. Ajá. No, no, tenía, no tenía datos. No sabe usted. No, mi 18 añitos. No, está comiendo una minita de 18 años Berlusconi. Ah, bueno. Bien, no sabía. Ayer estaba con... ¡El señor Berlusconi! Bueno, está bien. Ayer lo que me preocupó fue en su entrevista a CNN, donde dijo que eran todos inventos de la prensa, las cosas que él ha dicho, cosas que están grabadas, ¿no? Además, dichas por él. ¿Y le preocupó eso porque por sus colegas italianos? No, me preocupa que es un primer ministro del primer mundo, ¿no? Con esta locurita galopante que está tiene. Está buenísimo este Berlusconi. Y es Italia, ¿qué se piensa? Es Italia, señor. ¿Usted qué quiere? ¿Que Italia sea serio? Vaya a buscar al presidente de Noruega para eso. Italia es esto, un tipo que se mete un tintazo bárbaro, que no le aparece una cana, todos los dientes postizos. Está como nuevo, reloj de oro, cadena, pulsera. Actualidad y noticias, 9 y 10 de la mañana. Lo espero, Darwin, que ande bien. Se postuló para Boca, ya le gana caminando. No toques nada. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos que presentó los pasados minutos en No Toquen Nada. Vos, sin darte cuenta, me dijiste dónde queda Uruguay en el mapa. También que un gusano se puede transformar en mariposa. Eso es la metamorfosis. Gracias, gracias, gracias. Para que sigas alimentando los sueños de más de 240.000 niños, te recordamos que el plazo para pagar la primera cuota es del 16 de marzo al 29 de mayo. Impuesto de primaria. ANEP CODICEN. Llegó Clear, el nuevo shampoo Caspa Control, que elimina la caspa y previene que regrese hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Tu shampoo puede ser esto. Nuevo Clear Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Pero qué ganas de tomar un mate. ¿No era la vuelta? Acá en el terrazo tomando yerba Sara. Es él. ¿Y ese termo? Gardel, el mago, cada día canta mejor. Piazzolla, Radio Clarín, es tanguero de ley, ¿eh? Fum, fum, qué rico, novita. Cola de tango, bajo, fondo, ¿eh? Mirá el albete. No te puedo creer. Te está echando azúcar, toma mate dulce. Mirá el varón del tango. Y bueno, machos eran los de antes. Los pegotines de tu termo y tu yerba, una auténtica expresión de tu personalidad. Yerba Sara, 90 años, junto a las auténticas expresiones de nuestro país. Sumando todos los días esfuerzos, innovando, llegando cada vez más, creciendo en nuestros sueños. Con todo esto y mucho más, llegamos a ser parte de la vida de todos los uruguayos. Por eso, queremos decirles gracias. CUTSA, acompañando tus sueños a destino. Siempre iremos contigo. Océano. Océano. escuchando hoy. Hola, Héctor, tenemos la primera llamada, ¿no? Soy Toro Gil. Hola, Toro Gil. Sí, sí, sin miedo, abrite a nosotros. Bueno, antes que nada yo quiero decir que yo soy una hierba rica, de buena presencia, cálida en todo momento, pero con tremendos problemas de autoestima. Hoy estoy acá porque Menta, Burcullá y Tilo me dijeron que llamara, porque las cuatro sufrimos lo mismo. No somos valoradas. Actualmente formamos parte de Canarias Serena y la gente no nos nota. Ay, no te puedo creer. Habla todo el tiempo de sabor del mate. Es que Canarias Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mar. Canarias Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Ah, pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFAP. Informate sobre la mejor jubilación en republicafap.com.uy. Bizarro presenta la reedición de Inocente hasta que se demuestre lo contrario, de Alba Cat. Promo especial con la compra del CD Inocente en CD Warehouse. Te llevas gratis la entrada para el tributo a Alba Cat, el día del ataque, el 30 de mayo en la trastienda. Promo limitada, Alba Cat. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, edita Orfeo. No Toquen Nada recorrió junto a un grupo de médicos las instalaciones del Hospital de Clínicas y pudo comprobar que existen carencias de todo tipo. Guillermo Garat, periodista de No Toquen Nada, conversó con doctores y docentes del hospital que describieron la caótica situación. Las salas están colmadas, la emergencia tuvo que cerrar porque no tenía enfermeros ni insumos técnicos, no hay medicamentos además. La descripción que hacen los doctores es por demás elocuente. El martes la comisión directiva del Hospital de Clínicas evaluó que si no aparecen rápidamente 50 millones de pesos, el hospital universitario debería cerrar. Mientras la toma de decisiones demora, los insumos no aparecen y la posibilidad de una buena atención disminuye. Una radiografía de tórax demora 15 días. Una radiografía de tórax que se hace en una hora. Claro, un examen de orina en la emergencia, que nosotros en cualquier hospital público vos tenés una tirita para hacerlo vos mismo en 10 minutos. En el Hospital de Clínicas demora 8 horas. Cuando no demora más. Hay cuestiones de ineficiencia que son atroces y al mismo tiempo queremos ser un centro de medicina altamente especializada. Nosotros siempre decimos una cosa que es muy gráfica. En el Hospital de Clínicas te hace más rápido un cateterismo que una placa de tórax. Escuchábamos a dos doctores y docentes, el cardiólogo Rafael Mila y Álvaro Danza, internista grado 2. Además de médicos, son gremialistas, pero conversaron con No Toquen Nada con la condición de hacerlo a título personal y no como gremialistas de la corriente Fosalva. Los médicos, que ganan 4 veces menos de lo que podrían percibir en otro lugar, muchas veces en el hospital universitario tienen que limpiar los baños. Se ha dado el caso de pagarle al funcionario que limpia los pisos para que también agregue algo de tarea y limpie el baño. Las cisternas, por ejemplo, no funcionan en la mayoría de los baños del hospital. El fin de semana El País observaba acerca de una resolución de la directiva del hospital. Exactamente, una resolución de la comisión directiva del Hospital de Clínicas que autorizó el cambio de destino de los fondos reservados para la ampliación del CTI para destinarlos a obras de recuperación de los baños del hospital por un monto aproximado de $500,000. Un desvío de fondos desde la ampliación del CTI hacia la reforma de los baños, digamos, de un proyecto de desarrollo a un proyecto de emparchar algo que está funcionando bastante mal. Sí, algo está horrible en este momento. Rafael Mila, cardiólogo, explicó que al paciente le iría mejor si no fuera al clínico. En realidad lo que nosotros vivimos es un deterioro permanente y progresivo de un hospital en el cual nos formamos y que le tenemos muchísimo cariño. Ese deterioro permanente y progresivo en todos los aspectos se ve contrastado con la mejora que ha habido en los hospitales públicos, donde la salud pública mejora y el Hospital de Clínicas queda estancado y fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud. Uno puede decir que la mayoría de las veces al paciente le iría mejor si consultara en otro lado que en el Hospital de Clínicas. Actualmente la puerta de emergencia está cerrada. Hace 3 semanas los enfermeros resolvieron no prestar más servicios que una guardia mínima. Luego los médicos solicitaron a la población que no concurra a la emergencia. Escuchamos a uno de ellos recién decir es mejor no ir a la emergencia del hospital de clínicas. Y el viernes 15 la dirección de emergencia le solicitó a las ambulancias que no ingresen más pacientes. Atienden pacientes cuando van por sus propios medios, con algún familiar, pero no cuando llegan las ambulancias. La semana pasada 43 pacientes esperaron una cama durante días por falta de lugar de internación. Así lo explicó el doctor Álvaro Danza. Se vive una angustia muy importante haciendo la guardia y con todas las sillas ocupadas y los pacientes que no puedan subir a piso y pasan días esperando para subir a piso. Es una angustia tremenda, nos expone a los médicos jóvenes a responsabilidades brutales, desde un punto de vista legal me estoy refiriendo, y a conflictos éticos. Son situaciones muy, muy jodidas las que se viven con la gente en una situación de angustia tremenda esperando una cama en piso. Y nosotros también nos angustiamos con ellos. La angustia que describe el doctor Álvaro Danza, de emergencia del Clínicas. Los problemas allí parece que no son nuevos. El tema es que se van arrastrando. La emergencia frecuentemente se desborda y hay que cerrar la puerta o porque no están dando el tomógrafo o porque no están dando el laboratorio. Se ha dado la circunstancia de tener que cerrar la puerta porque no hay telefonista para coordinar otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando hay que coordinar un traslado de un paciente desde el hospital hacia otra área a hacerse un estudio, o cuando hay que coordinar un traslado de un paciente que está de alta, que se va con ambulancia a la casa, si no hay un telefonista, una persona que haga ese traslado, o no está disponible el bloque quirúrgico, o no está disponible determinadas o tecnologías de bloque quirúrgico, por lo tanto no pueden recibirse pacientes que puedan requerir cirugía, o no pueden recibirse pacientes que puedan requerir tomografía, la emergencia lamentablemente rebota pacientes y los pacientes esos se derivan a otras puertas de los hospitales públicos y finalmente terminan recontra sobrecargando otros hospitales públicos. Hay varios hospitales saturados, uno de ellos es el Maciel, por ejemplo, en emergencia en este momento, por esta situación que describía. Si necesita una tomografía, se deriva. Si necesita determinada intervención quirúrgica, se deriva. Estamos hablando de cómo se arrastran estos problemas. Actualmente está cerrada directamente para ambulancias la emergencia. Para esa situación contribuye que el Clínicas con su emergencia cerrada y además con salas de internación colmadas. Ambas cosas. Después no se pueden derivar a salas de internación. Así lo explicó Álvaro Danza, el médico internista de grado 2. Otra área crítica es las áreas de internación. Tenemos serios problemas con la realización de estudios complementarios, por ejemplo, todo lo cual hace que la gente, en lugar de estar internada una semana o 10 días, como lo hace en cualquier otro lugar, termine estando internada un montón de días. La otra cosa es para el alta. En el alta nosotros no podemos coordinar que esos pacientes se atiendan en determinada policlínica periférica porque el hospital no está inserto en el Sistema Nacional Integrado de Salud Pública. Entonces no lo podemos derivar a la policlínica que tiene a una cuadra de la casa. Lo tenemos que hacer venir al hospital de clínicas. Por otro lado, no tenemos medicación para darles para el alta. No hay farmacia ambulatoria. Una cantidad de problemas, ¿no? Habría que hacer una lista larga. Ella, verdad, que estuvo con ellos, la tiene realizada. Realmente asombra la cantidad de problemas que tiene. Tiraba por ahí el doctor Danza el tema de no estar integrado, el Sistema Nacional Integrado de Salud, precisamente. Ya vamos a volver sobre ese punto. Pero hablaban de las cirugías, que son un problema en el clínica. Algunos detalles son para escuchar y asombrarse. Hay 1000 problemas, no funcionan determinados instrumentos que habitualmente deberían funcionar, y lamentablemente los residentes, que son los médicos que están en formación, tienen que derivar pacientes a otros hospitales para que se resuelvan en otros hospitales. Y bueno, eso no es bueno, no es bueno para la asistencia, no es bueno para el paciente que tiene que andar yendo de hospital a hospital. Una parte del problema es presupuestal, eso está claro, pero se ha sumado otra parte humana. El doctor Mila entiende que los funcionarios y las autoridades deberían rever en algunos casos sus medidas. Yo milité siempre que pude militar, como estudiante, como médico, o sea que no tengo una actitud de estar en contra de los gremios. Pero sí entiendo que quienes estamos en la salud tenemos que ejercer nuestro gremialismo de una forma absolutamente diferente a alguien que se desempeña en cualquier otra área que no es la salud. Y eso implica que, en primer lugar, nosotros tenemos que mantener la calidad de la asistencia médica. Y lo que uno ve, no solamente en hospitales clínicas, sino en instituciones como el CASMU, es que a veces las medidas atentan contra los pacientes. Los más perjudicados vuelven a ser los pacientes, justamente como le decía el doctor Mila, pero también los estudiantes y docentes, que no pueden ni aprender ni enseñar en estas situaciones. Es más, están angustiados por algún riesgo que tengan la salud del paciente, por algún riesgo penal también que puedan tener. ¿Cuál es la salida? Bueno, estos doctores con los que conversamos esbozan una posible idea desde adentro del hospital de clínicas. Llegó un momento, y esta es una oportunidad, discutir cuál es el rol que puede tener el Hospital de Clínica del Sistema Nacional Integrado de Salud y con qué modelo de gestión se integraría mejor. Entonces, estar dispuesto a discutir con las autoridades de salud pública si es posible hacer una cogestión con ellos, o sea, desprenderse un poco de la idea de que la universidad tiene que controlar los presupuestos asistenciales, sí los universitarios y lo que tiene con docencia y con enseñanza. Sí, en lo asistencial es posible generar un sistema de gestión en el hospital, dado que este sistema ha fracasado, que pueda hacer que el hospital sea efectivo. No toquen nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Escuchábamos un informe de Guillermo Garat, que recorrió el hospital de clínicas, su área de emergencia, y conversó con el cardiólogo Rafael Mila y con Álvaro Danza, internista grado 2. Al final, los doctores esbozaban una idea de posible salida. Estos médicos dicen que se puede respetar la ley orgánica universitaria y tener un nuevo clínicas. La semana pasada, el subsecretario de Salud, Miguel Fernández Galeano, y el rector de la Facultad de Medicina, Felipe Esqueloto, se pronunciaron a favor de que el clínicas entre al Sistema Nacional Integrado de Salud. Recordemos, el clínicas, hospital universitario, tiene autonomía y tiene su presupuesto. Las autoridades en los últimos días emitieron un comunicado con lo que se ha gastado y lo que se ha invertido. Claro, en los últimos 5 años la universidad ha destinado el 24% de su presupuesto total al hospital de clínicas, con el dato agregado de que el presupuesto universitario en los últimos años se incrementó en más del 50%. O sea, el aumento de fondos para el clínicas ha sido considerable, pero de todas formas es notorio que no alcanza, o que por lo menos la forma en que está siendo utilizado no genera que cambie la situación del hospital de clínicas, que viene siendo un problema recurrente de la sociedad uruguaya y que cada tanto estalla y cobra más visibilidad, pero que en general aparece como un foco problemático para la atención en salud pública. Yo el trabajo junto a las enfermeras del clínicas y las vi comprar analgésicos de sus propios bolsillos para los pacientes, dice Karina. Sí, uno de los médicos con los que hablamos, no eran estos, que hablamos la semana pasada, nos decía, no me acuerdo exactamente la medicación, pero hay analgésicos básicos, esos de primer orden, de tipo aspirina, novemina, en fin, no importa la marca en sí, o el laboratorio, y después se pasa a la morfina. No tenía ningún analgésico, claro, intermedio. Tenía los dos extremos, pero sí, no tenían nada, claro, intermedio para aplicarlo a los pacientes en la emergencia de clínicas. Continúo mensaje anterior. Soy médico, nunca estuvo peor la salud pública de este país, y no solo en el hospital de clínicas. Hace 3 años que faltan medicamentos básicos en el centro de salud. La falta de medicación es dantesca. No hay enalpril, ni diuréticos, ni antidiabéticos, y que me lo desmientan. Y bueno, nos manda su cédula de identidad y su nombre. No te olvides que clínicas es de la universidad. El año pasado compró sillas carísimas para el Paraninfo porque sobraba plata, dice Ceci. Lo cierto es que el martes la Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina resolvió convocar a un intergremial con los trabajadores no médicos del Hospital de Clínicas y van a solicitar una entrevista a la ministra de Salud. Hoy hay una asamblea en el Hospital de Clínicas. La realidad actual: la puerta de emergencia está cerrada. Recuerden, hace 3 semanas los enfermeros resolvieron no prestar más servicios que una guardia mínima. Luego los médicos solicitaron a la población que no concurra a la emergencia. Y el viernes 15, finalmente, la dirección dijo que la emergencia solo iba a recibir a la gente que llegara por sus propios medios, pero no más a las ambulancias. Algún correo más que ha llegado, no toquen @fm.com. Me parece que este tipo de cosas son las que nos demuestran que no estamos en condiciones de mantener el sistema integrado de salud. Hay una brecha muy grande entre algunos sanatorios y hospitales. Bueno, lo que pide el Hospital de Clínicas justamente es integrarse al Sistema Nacional Integrado de Salud, más allá de considerar si está funcionando bien o mal. Lo que decían estos médicos, como está ahora, enalapril, macro. Ah, bueno, leí mal. Enalapril. Enalapril es enalapril. Macro, eso rápido, bueno. Jonathan, escribió, leíste mal el medicamento. Decía que lo que señalaban los médicos es cómo funciona actualmente con la autonomía universitaria, cómo se están destinando los fondos. Según ellos, el sistema fracasó, que se ve en el día a día. No toquen nada. Para que los dolores desaparezcan por completo, Dorixina Gel, el analgésico más potente y más rápido. Dolores musculares, esguinces, traumatismos y lumbalgia. Dorixina Gel, de Laboratorio Ruemers. Medicamentos confiables y accesibles. Estamos por llegar a los 100.000 clientes. ¿Sabés qué quiere decir esto? Si sumas 2 personas en Feng Shui, más 2 personas en Moulin Rouge, más 2 personas en Art de Roma, 2 en la cárcel, más 2 en la luna, más 2 en Gale, y a eso lo multiplicás por casi 3 años, quiere decir que hicimos felices a muchas personas. Y porque estamos tan contentos como vos cuando venís, decidimos regalarle a nuestro cliente 100.000 10 invitaciones gratis.

Cada ejemplar tendrá el siguiente impreso. Tienes en tus manos un conjunto de hojas de papel que encuadernado forman un volumen. Si lo lees le darás vida y serás capaz de transformarlo en una maravillosa historia. Por el día del libro, bueno, encontrás un libro, no está mal, ¿no? Viene de arriba, de regalo, no está mal. La otra actividad, que podemos decir de editorial, privada, es la que se va a desarrollar en el Teatro Solís, en la sala de conferencias y eventos a las 7 de la tarde, en el marco del año del centenario, el nacimiento del escritor Juan Carlos Onetti, se invita a compartir la lectura pública de El Pozo. Van a participar diversas personalidades nacionales y todos aquellos que ese día quieran sumarse a la propuesta. Estuve invitado sueco para leer, pero como tengo por ahora sentido ubicación, no voy a leer yo sobre Onetti, ¿no? Y menos en público. Ajá. Así que va a haber personalidades en serio que van a estar leyendo. A propósito de Onetti, dos libros que tengo en mi mano: Construcción de la Noche, La Vida de Onetti, de Carlos María Domínguez, una maravilla sobre la vida de Onetti, pero bueno, sabido es que no toca nada, hay muchos fanáticos de Carlos María Domínguez y de Onetti, así que las dos cosas juntas es difícil que no nos haya gustado. Y este de María Esther Guilio, Estás acá para creerme, mis entrevistas con Onetti. Este lo leí hace muchísimos años, es divertidísimo. A ver, no le quita que sea interesante. La relación de Onetti con Guilio fue muy particular. Supongo, no sé, le tocará a ella contarlo. El otro día la escuché en Sarandí de tarde contar un poco su relación con Onetti. Él decía algo así en un momento como... Qué linda que sos si no fuera por el grabador ese que tenés en la mano, algo así, ¿no? Una relación que fue más allá que el periodismo. Más allá del grabador. Sí, la afeaba el grabador. Lo que te afea es el grabador, la lapicera, eso que estás sacando apuntes cuando hablas conmigo, le decía Onetti. Y entonces las entrevistas se transformaban en un debate por momentos con Guilio, muy interesante, es una entrevistadora... muy buena, Guilio, pueden haber leído sus notas en Brecha durante muchísimos años. Así que está bueno, a propósito de Onetti, los 100 años, el día del libro, recomendarles esos dos libros. Sí, para la gente de la zona oeste, recuerdo la invitación al Teatro Florencio Sánchez, que hacen hoy un grupo de poetas. No tenía la hora, ¿no? Como siempre, y a partir de las 19:30, Joel. Qué chanta que sos. La Dirección Nacional de Cultura y División Strilce tiene el honor de invitar al lanzamiento de los 12 libros premiados en los fondos concursables 2008. Strilce editó los libros de los fondos concursables y hoy, a propósito del Día Nacional del Libro, a las 19:30, en el Museo Nacional de Artes Visuales, allí en el Parque Rodó, se van a estar presentando dos libros. De varios ya hablaron aquí. Sí, Miguel Ángel Dobrich ya habló de algunos. Y vamos a ir hablando a medida que los vayan leyendo, ¿verdad? Decir los 12 títulos así, al barrer no tiene mucho sentido. Y hay más actividades. El equipo docente de Biblioteca Pedagógica Central, integrante de la Comisión de Amigos de la misma, realizan una dramatización y narración de cuentos a diferentes horas en la Plaza Cagancha. 9:30, 10, 10:30, 14, 14:30 y 15 horas. Y a las 5 de la tarde se va a presentar el Plan Nacional de Lectura. Además habrá stands con libros para que los transeúntes puedan leer de forma gratuita y una biblioteca braille que mostrará cómo leen y escriben las personas ciegas. Allí en la Plaza Cagancha, donde señalé que van a estar todas esas actividades cada media hora desde las 9 de la mañana, va a estar también la gente de apoyo al Plan Ceibal, mostrándole a los niños cómo funcionan las XO, que se vienen con todo a Montevideo. El otro día estuvieron aquí cerca. ¿Cómo se llama la plaza esta ahí en la calle Rivera? Ya me olvidé. Bueno, ya nos va a decir el comerciano de la calle, pero ¿cómo se llama la plaza? Bueno, alguien nos va a decir. Estuvieron mostrándole a los niños que estaban fascinados con la XO porque saben, muchos de ellos quizás tengan su computadora en la casa, pero la del padre, la que pueden usar todos, pero no su notebook personal que van a tener ahora, ¿no? Para llevar y traer, es mío. Y le están mostrando cómo funciona, le están adelantando. Hoy van a estar en la plaza Cagancha, se unen a estas actividades del Día Nacional del Libro. Un montón de cosas para hacer. En alguno de estos eventos estará No Toquen Nada. No toques nada. Pero qué frío que hace. Lo quedaría por un matecito hasta ahora. A ver el flaco que está con la matera. Opa, tiene esa rosada. Y ese termo, Rural del Prado 2006, Patria Gaucha, de Montevideo no parece, Facultad de Veterinaria, Marito Silva. Qué grande, le da la cumbia como loco. La Hermanoa Carrero, al norte, pafa. La de horas que metí adentro. Sueño. Pero este es minuano como el loco Abreu. Mira la mate que sacó. Dice, no, me parece una cantimplora. Es más grande que el termo. Bueno, te digo la verdad que por medio mate de eso me alcanza. Pero lo pido. Los pedotines de tu termo y tu yerba, una auténtica expresión de tu personalidad. Yerba Sara. 90 años junto a las auténticas expresiones de nuestro país. Noticias a las 9 en No Toquen Nada. El Congreso de Intendentes envió ayer al presidente una solicitud para reforzar el presupuesto de las intendencias. Se busca la creación de un fondo de emergencias para las situaciones de crisis que han tenido que enfrentar. Los intendentes quieren apoyo en rubros educación, salud, vivienda, saneamiento, agua potable y otros asuntos de carácter social. El presidente del Congreso de Intendentes, Juan Giacchetto, explicó la situación a No Toquen Nada. Surgieron otros factores como fue la sequía y la necesidad que tuvimos de atender a los productores aumentando el gasto de combustible y horas extras de nuestro personal, la distribución de maquinaria para tajamares, limpieza de vertientes, etcétera. Otro factor que en algunas intendencias se ha producido una merma en torno a la recaudación y lo que queremos es ver qué posibilidades pueden haber en solicitar este refuerzo de rubros, diríamos, fue que elevamos la nota y esperamos a ver qué pueda determinar el Ejecutivo. El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer las llaves de la Torre Ejecutiva, donde se instalarán las nuevas oficinas de Presidencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil. La obra tuvo una inversión de más de 20 millones de dólares, ejecutada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que ahora está gestionando un nuevo préstamo de 6 millones de dólares para los estacionamientos y una zona gastronómica. El edificio comenzará a funcionar 46 años después de que se empezó a construir para ser el nuevo Palacio de Justicia. Sí, hay que decir que todavía no va a empezar a funcionar porque falta alguna habilitación, lo explicaba Víctor Rossi ayer del Ministerio de Transporte. Sí, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea que falta habilitación. La obra, en principio, tiene la intención, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que se banque por sí misma, ¿no? Así lo explicó Martín Dibarbure, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por lo menos en los proyectos originales, entre los fondos de la propia Presidencia, que de alguna manera paga fictamente un alquiler, más los alquileres del área privada, más la explotación de los lugares gastronómicos y la propia explotación del estacionamiento privado, pensamos que originalmente podemos estar estableciendo que en 12 años, 12, 13 años, con algún año de gracia, podemos estar repagando. De todas maneras, la administración del edificio en conjunto, la corporación lo va a tener hasta tanto termine de pagar la deuda. O sea que tiene para 12, 13 años más para tener administración en conjunto con la Corporación Nacional del Desarrollo. Más temprano yo decía, uno se puede pedir una oficinita al lado de Vázquez. Era un tono de ironía, de broma. Por lo que entendí, la parte de Presidencia tiene acceso totalmente independiente al resto. Es así, la parte que da hacia la Plaza Independencia es lo que está reservado para la parte oficial del edificio y es la parte que da sobre la calle San José la que va a tener las oficinas privadas. Aclaro, porque en todos lados se trata el tema con bastante ironía, lo que no aporta el tratamiento de un tema que ya viene de largo recibiendo comentarios sarcásticos. Aparentemente ha sido un final bastante bien pensado y sobre todo bien gestionado. Bueno, lo veremos después si es un final así. Acá no estamos para aplaudir el final, sino simplemente para contar lo que pasa. Y yo sugería, a modo de chiste tonto, porque fue un chiste tonto, claro, que uno se puede pedir una oficina al lado del presidente, pero un chiste tonto. De todas formas, está bien hacer el apunte de que es un gesto interesante en este periodo de gobierno haber logrado finalizar una obra que estuvo 46 años sin terminar. Eso está bien, hay que ver cuánto costó, claro, cómo se pasó al edificio de Libertad, cuánto le cobraron. Algo que se dijo además en un momento que era una estructura que estaba absolutamente perdida por el deterioro que había sufrido con el correr de los años y sin protección. Lo cierto es que se arregló y no solo eso, se mete el presidente para dentro del edificio. Los especialistas consultados por el Banco Central mantienen una expectativa de crecimiento cero para este año y una expectativa de crecimiento moderado de 1% para el año que viene. Las instituciones especialistas del sector público y privado ajustaron a la vez el alza a sus expectativas sobre el déficit fiscal, que pasó de una mediana de 2,20 a una con 2,5 del Producto Bruto Interno. El Ministerio del Interior abrió una investigación sobre la situación de Fabián Chiesa, un joven de 20 años que está preso en cárcel central desde el 6 de abril. Lo detuvo un policía de la seccional 17 que lo identificó como presunto ladrón de un auto porque tenía puesto un canguro gris. En el operativo detuvieron además a otros 7 jóvenes que quedaron en libertad. Ellos y la familia de Chiesa claman por su inocencia y denuncian al portal 180 graves irregularidades en el procedimiento policial que dicen incluyó golpes en la comisaría. La nota completa está en el portal 180, la investigación pertenece a Diego Muñoz, que se juntó con el expediente. ¿Qué cosa fea es decir se juntó con el expediente? Pero tenemos la costumbre. Sí, tenemos la costumbre periodista de decir esas cosas horribles. Bueno, lo cierto es que habló con quienes estuvieron en el barrio municipal, en esa plaza cuando fueron detenidos y después fueron liberados, con la abogada que lo defendió en primera instancia, que es una cosa fuerte, no es abogada penalista, entonces no lo defendió de la mejor manera, ella misma lo admite. La verdad, la semana de turismo era una situación atípica y por eso ella encargó la defensa. Sí, de es una situación extraña que se investigó en 180, que el Ministerio del Interior también se va a investigar y que vamos a continuar con la noticia. El Ministerio de Economía autorizó la entrega de 300 millones de pesos, unos 12 millones y medio de dólares al Ministerio del Interior para mejorar las condiciones edilicias del sistema carcelario. Además, la Comisión Asesora para la Reforma del Sistema Penitenciario presentó hacia la Tabaré Vázquez un documento con medidas de corto, mediano y largo plazo para mejorar las cárceles del país y su administración. Esta es una comisión que no comenzó a trabajar después del informe Novak, podemos llamarle, después del informe del austríaco, sino que viene trabajando hace un par de años. Estaba leyendo que han trabajado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el representante residente del PNV, Pablo Mandeville, y le presentaron un plan de acción para la reforma del sistema penitenciario. Después de un estudio largo, es todo un plan de acción que se ha presentado. O sea que no son medidas aisladas, sino que después de un análisis de estudio es un plan de acción. Claro, que tiene algunas propuestas como la jerarquización de la Dirección Nacional de Cárceles y su rediseño y mayor importancia presupuestal. También la unificación de todas las cárceles bajo esta dirección y algunas políticas a seguir con el tema de la superpoblación, también medidas a nivel legal. Hay una crítica que se suma a las muchas voces que han hablado de los problemas que vienen del sistema judicial y de el encarcelamiento como primera medida frente a ciertos delitos. También algunos planes... Sí, el pedido de medidas alternativas, por ejemplo. Exactamente. ¿No? También algunos planes cómo encarar el problema de salud, tanto en drogas como en enfermedades de transmisión sexual. Un documento interesante que tiene formato de punteo, en realidad con títulos de cosas que serían interesantes, y una presupuestación que no es un tanta plata sale hacer todo esto, sino cuánto sale cada cosa, algunas en su implementación, algunas por día, otras por mes, dependiendo sí. del perfil de lo que se quiera hacer. Recordemos que los 12 millones de dólares que hablábamos en principio es para la situación de emergencia, eso va a ir ahora, recondicionamiento de Punta de Rieles, por ejemplo, y otras cárceles para ubicar a los presos que están hacinados en algunos otros centros carcelarios. Ayer 175 presos del sector A de Penal Libertad iniciaron un ayuno voluntario por la falta de avances en los problemas del sistema carcelario. Adrián, del sector A del Penal de Libertad, explicó la situación, no toquen nada. Que no vamos a retirar la comida hasta que no tengamos, en concreto, que el señor presidente se haga algo. Si nos tiene acá, vivimos de la mierda prácticamente, porque si no usan el inodoro, te fijan en una bolsa y bueno, se tira para afuera. Y eso queda ahí, de lo que vimos a diario de año, y va empeorando, y empeora, y hablan y prometen, y elecciones, y una cosa y la otra, y prometen, y sí, les vamos a dar, pero no pasa nada, seguimos así o peor. Que el presidente dijo que en 45 días nos sacaban a todos de acá, y lo único que han hecho es traer gente, hasta el día de hoy, porque ahora estamos iniciando una huelga, y hace un ratito andaba un muchacho ahí, ingreso. La consultora de Equipos Mori realizó una encuesta donde investigó el nivel de impacto de las campañas publicitarias que apuntan a la conservación del medio ambiente. Después de la campaña Sacá la Bolsa del Medio, el 36% de los consultados dijo haber cambiado sus hábitos cotidianos. De ese total, el 36% indicó que reutiliza las bolsas de plástico o directamente las usa menos. Un 30% dijo que lleva su propia bolsa cuando va a hacer las compras. Ante la frase, las bolsas de plástico son un problema para el medio ambiente y todos somos responsables de eso, el 62% de los consultados dijo estar totalmente de acuerdo. No toquen nada. Corea del Norte sigue desafiando al mundo después de hacer explotar una bomba subterránea nuclear. Lanzó dos misiles balísticos y ayer desde Pyongyang se dijo que se está preparado para responder a cualquier intento temerario de ataque de Estados Unidos. Uno sabe hasta qué punto es simplemente una provocación o no, o Kim Jong-il perdió absolutamente la chaveta, cosa que no sería de extrañar por los últimos 40 años. En una monarquía comunista, ¿no? Uno por lo menos tiene la sensación de un palo de tornillo suelto, pero bueno. Va a estar José Mujica en un ratito, acá en una hora en No Toquen Nada, tiene una agenda muy nutrida. También está muy nutrida la agenda para Daniel Pastori en estos días, estamos en la recta final, en el último mes. Ustedes saben, está internado, afectado por una infección pulmonar y no va a estar, por ejemplo, hoy en el club Aguada. Donde se va a estar presente de una forma distinta. Un video, ¿no? Grabar un... Bueno, sí, una teleconferencia quizá. Pues yo me jodo más por algo grabado, ¿no? Por la situación que hay está. Hay expectativa respecto a ver en qué forma se va a presentar hoy Astori en el club Aguada. Sí, está internado además en un área de cuidados intensivos, si bien no está llevándose adelante el cuidados intensivos de ayer. El doctor, el diputado Galo, explicó la situación al momento. El senador Daniel Astori está cursando su sexto día de neumopatía aguda. La evolución clínica se mantiene dentro de lo esperado. En las últimas 24 horas se ha mantenido estable. Continúa con tratamiento en base a reposo, oxigenoterapia y antibióticos. Se sigue de cerca la respuesta al plan terapéutico a efectos de introducir modificaciones oportunas en caso de ser necesario. El senador Astori está de muy buen ánimo e informado de la realidad nacional e internacional. Bien, se mantiene informado, no es un detalle menor, o sea que le han permitido estar cerca de la información, de las noticias y también escribir alguna carta y quizás haber grabado un video para el día de hoy. Después de Mujica llega Dobrich con Gigante, la película uruguaya, así que tenemos... ¿La viste? No, no la vi. Bueno, la viste. Bueno, vas a quedar en Orsa, en esta columna. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Pero ¿qué hable Dobrich? Qué asustadito ves, para enfrentarse a Dobrich. Está bueno, está bueno, a mí me gustó. En el día de a mí me gustó. 14 grados de temperatura en Montevideo, ya llega Darwin. No toques nada. El pasado espacio fue una presentación de Yerba Sara, una auténtica expresión. Imagínate cantar, bailar o mostrar tu talento a todo un país. Llega el casting de la tele, edición Uruguay, a la pantalla de Tele 12, con Maxi de la Cruz y Eunice Castro. Un gran show donde la estrella sos vos. Si tenés un talento artístico o alguna habilidad sorprendente, presentate al casting que se realiza todos los jueves, viernes y sábados de mayo, de 10 a 16 horas, en Enriqueta Conti Riquet 1275. El casting de la tele, edición Uruguay. Te esperamos. Cuando la palabra ómnibus se transforma en ómnibus, es un claro síntoma de resfrío. Así que el primer ómnibus que veas pasar, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Pro sueños, pro emprendimientos, pro inversiones, pro futuro. Crédit Agricole Group. Líder en Europa y uno de los primeros grupos bancarios del mundo. En nuestro país, Crédit Agricole Group es Crédit Uruguay, su banco siempre. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas del nuevo código para los hinchas de fútbol? Y me parece que está bien, mal. Yo qué sé, por un lado me parece que está bien, por el otro está mal, en realidad. Como todo, ¿viste? Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero en resumen, creo que por un lado está bien y por el otro no, está mal. ¿Vos también querés arasear? Claro te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para sarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés sarasear? Vení a Claro. Un tractor. Un tractor. ¿Qué hace que un avión se mueva? O un camión. O un barco. O una fábrica. Un país. Se mueve ANCAP. Renovando las plantas de Portland de todo el país. Se mueve Uruguay. Bizarro presenta Lluvia Inerte. Lluvia inerte que desalte. El nuevo disco de Maya Castro. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. Océano FM 93.9. La FM que cambió la FM. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con Litri Cuarto podés ganar otra Litri Cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. El sistema inmunológico es como una muralla que protege tu cuerpo. Y Actimel te ayuda a reforzarlo con estas super ofertas. Pack por 4 a solo 42,90 y pack por 6 a solo 61,90. Aprovecha esta super oferta. Presenta Santander. Creciendo para hacer posible que hasta donde lleguen tus ideas, llegue tu banco. Pasan 15 minutos de las 9 de la mañana. Tengo que hacer un agradecimiento a unos jóvenes que se apersonaron ayer aquí en la radio. Y lo tengo que incluir a él. Es que todo comienza por él, según dice esta carta que me hicieron llegar. Darwin, buen día nuevamente para usted. ¡Opa! ¿Cómo le va? Tengo que incluir un agradecimiento. Y mal que me pese, debo agradecerle a usted también. Al final, por transitiva, le diré. Tengo una carta aquí de unas personas que escuchan el programa tanto en Uruguay como en España. que se han juntado al mismo tiempo la misma persona. Eso es un fenómeno. Darwin, diferentes personas que escuchan el programa y que se han juntado en algunos foros que yo desconocía absolutamente, donde comparten, intercambian información, sus columnas muchas veces comparten e intercambian, y es de interés general. Ayer llegaron hasta acá cuatro personas. Eso que me decía, no sé, vos fíjate si bajás. Además, dos de ellos no se conocían con los otros dos. O sea, que se conocieron acá, ¿no? Se conocían simplemente por los foros. Con una carta que dice: todo comenzó hace unos años cuando un grupo de loquitos admiradores de Darwin empezamos a navegar en internet buscando material del maestro, maestro con mayúsculas para usted, Darwin. Grande fue nuestra sorpresa. No voy a hacer comentario al respecto, porque lo más importante de un maestro es humildad. Grande fue nuestra sorpresa. Así que no voy a comentar. Que había otro grupito de gente más loca aún que se tomaba el trabajo de pasarse las columnas para compartirlo. Lo hacía de manera voluntaria y gratuita. Y casi eso es ahí está el problema. Ahí ya hay un problema. Hay una denuncia. Pero no van a lucrar con su columna, está bien. No, yo tendría que lucrar. Claro, tendrían que pagar a mí. Sin darnos cuenta, ese grupo de locos se hicieron amigos. Y ¿qué grupo de locos? ¿Por qué no ponen los chanchos grupo de locos? ¿Por qué no me pagan a mí grupo de locos? Tan loco que no me pagan. Nacieron los foros donde comparten, intercambian información. Y un día escucharon a usted, y esto... Bueno, no me agrada, pero tengo que decir, hablar de mi vida privada, ¿no? Y hablar de que a mí me costaba dormir en los últimos meses. No sé cuándo habré dicho eso. Bueno. No me suena. Habló de mi vida privada. No es de mí, no es de mí hablar de la vida privada. En los últimos cuatro meses habló de mi vida privada. La barra, entonces... No, yo no hablo de mi vida, de su vida privada. Hablo de la repercusión que genera esa porquería en su vida pública. En mi vida también, por lo tanto, que su vida laboral, señor. Ellos creen igual que usted. Y llegaron ayer, una cosa extrañísima, nunca me había pasado en tantos años en esto, con dos regalos, no para mí, sino destinados supuestamente a la personita que hace que yo no duerma. No le puedo creer que le llevaron un sonífero para la Alemania, qué bien. No, ¿cómo está la Ali? ¿Cómo anda la Ali? Trajeron un disco con canciones de cuna de todo el mundo que vino directamente de España. Con el envoltorio de uno de los locales más famosos de España de venta del Corte Inglés, dígalo, si total... No, del Fnac. No quiere hacerle publicidad gratis, joder, pelotilla, es que no lo escucha nadie en España. Es del Fnac. ¿De quién? Del Fnac se llama. No lo conozco. Bueno, y... No he ido a pasear. ¿Cómo cartita, está? ¿Hay mucho flogger? Una cartita que no está dirigida a mí. ¿Cómo está ese shopping? Y ya... Además, hace muchos años que no voy a España. No. Y además, un proyector de imágenes para que duerma. Yo, en fin, no sé si agradecer, criticarle a usted... Sí, no le vaya a poner en ese proyector de imágenes de la realidad del Congo y eso, que usted ya la capa que ya la quiere ir sensibilizando. Ya viene con algunas imágenes, no sé, a Andrés, Damián, Diara que está en España, Diego que está en España también, en Sevilla, Fernanda que escucha de España, a Diego, a María Laura que creo que es la loca mayor, o sea, la que los reunió a todos. A Santiago. Como la osa mayor, pero la loca mayor. Qué bueno, no, la verdad es que está buenísimo. En fin, yo estaba extrañado, pero al mismo tiempo agradecido. No agradecido que usted haya metido mi vida privada en los medios, pero al final... ¿Creo que iba a servir que la gente se solidariza con eso que espantoso le está pasando a usted? No es espantoso, Darwin. Gracias por la solidaridad. Hay una carta hermosa. La Ani va a estar agradecida. Me mandan una carta hermosa con un fragmento de Cortázar, desde España, que también agradezco. En fin. Darwin, lo tenía que involucrar en esto porque la primera frase dice eso. Todo comenzó hace unos años cuando un grupo de loquitos admiradores de Darwin empezamos a navegar en internet buscando material del maestro. Sí, claro. Es lo que pasa muy a menudo eso. Yo a veces también entro a buscar material mío porque digo, no puedo ser tan bueno, ¿no? Claro. Y ahí me doy cuenta, ahí me encuentro material mío y ahí me doy cuenta que no, que claro que no soy tan bueno. Que no es tan bueno. Es horrible de buscar material de uno, que uno se termina constatando su presunción. No, claro, no podía ser. Seguro era espantoso. Pero bueno, sabes qué va. Bien, no hay que escucharse uno mismo. Perfecto, los oyentes, hay de todo en los oyentes, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, mando un mensaje de texto que señalan en el día del libro, compré tu libro, Darwin, devolveme la plata, ladrón. Hablando del día del libro, o sea que ¿qué, todo, señor, ¿qué no problema? Todos piensan lo mismo, ¿no? ¿Qué problema tiene con mi libro? Bueno, hay gente que lee el libro y se volvió la plata al ladrón, ¿no? O sea, no están conformes con lo que encontraron allí, en Joe Darwin. Pero anda, burro, vos porque no debés saber nada de literatura, burro, por algo compraste mi libro, porque no sabes nada de literatura. ¿Qué querías? ¿Qué querías encontrar? Ah, yo le digo que también la gente me hace calentar. ¿Qué te voy a devolver la plata? Anda a protestarle a Blatter, Gil. ¿A Blatter? Sí. ¿Qué tiene que ver con esto el presidente de la FIFA? Bueno, ¿no? Es una autoridad así como... Sí, ya, perfecto. Darle columna de actualidad y noticias en el diario. Hasta ya está, ya se cubrió por las dudas. ¿De quién me cubrí? Y no, y de su mujer, lo ve llegar con todos esos regalos y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? ¿En qué andás? ¿A quién te estás? Falta uno que va a llegar de España los próximos días, me dijeron aquí en la administración. Sí. Yo nunca recibí en general regalos, pero no son para mí los regalos, ¿no? Simplemente soy el vehículo para llevarlo. Pero yo soy su mujer, digo, ¿qué te estás emperifollando a Felipe González? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo llegamos a esto? Ah, y listo, no, tampoco es la idea recibir... ¡Sí, señor! ¡Más regalos para la Alemania! ¡No, no, no! ¡Háblale el regalo a la Alemania! ¡Estamos todos completamente a favor de... Soy Cristian de Aedo, estoy unido a estos muchachos, también desde Buenos Aires. Ahí está. Desde Aedo hay que agradecerles que hacen un trabajo desinteresado para tener material del maestro. Sí, claro, ahí está, señor, para tener el material del maestro Tabare, que también es necesario tenerlo, porque la verdad... Hay que ver esa boquita, Sí. Darwin, en fin. Sí, pero, ¿cuándo van a invitar al maestro Tabaré a esta No es la idea ni que vengan sólidos, ni que vengan, sólidos, ni que vengan regalos. ¿Cuándo lo van a invitar al maestro Tabaré a esta boca es mía? ¿Esta boca es mía? Esta boca es mía. Qué estúpido, qué recién me veo. No, por favor. Deberían invitarlo. Aparte, no, es un atrevido. Parce, no me gusta. Pataclar. Es una persona a la que tengo mucho respeto. Una familia de la que... él, porque no, parece que no fuera de él. Una familia de la que... El otro día le estaba mirando la hija Bengochea en el Estadio Centenario. Sí, fue con sus hijas a mirar a Peñarol, decía. Sí, ¿vio? Uh-huh. Y tiene pobre, ahí una vez sacó la boca del padre, le quedó igual. Parece que se lo habían incrustado ahí. Preciosa la botija, preciosa. Sí, cumplió 15 hace poco que fueron los jugadores de Peñarol y eso, muy bonita. Sí, pobre, que fueron los jugadores de Peñarol, sí. Y preciosa botija, pero le incrustaron la boca del padre ahí. Ajá. Terrible, lo que ahí se ve el gen, se ve. No se le tendrían que haberle tachado ese gen, señor. Se parecen, usted igual dice que es preciosa, así que no molesta. ¿No? Preciosa para una persona que no conozca a Bengochea, porque si no uno está viendo a Bengochea ahí en una muchacha. Claro, el drama es conocer a los padres. Y lo mismo que la hija del Toto, que uno le está viendo al Toto ahí, ¿entiendes? O sea, la hija del Toto, lo que pasa es que si yo viniera de otro país diría, qué botija preciosa, ahora, yo estoy viendo al Toto ahí. Sí, entonces una vez que ve al Toto... Y claro, uno sale como excitado porque ve al Toto, ¿no? Y claro, sí, cosa que no le pasó a Mariano López, que no ve al Toto. Ahí. Ah, claro, Mariano, está noviando, podemos decir, esa palabra. Y eso dicen las revistas del corazón, señor. Eso es lo que dicen, yo me manejo por eso. Sí, yo no sé cómo hace, ¿no? Porque, como dice usted, una chiquilina preciosa, pero claro, conociendo preciosa, al Toto... Preciosa, chiquilina, que, pero habiendo visto al Toto le voy a dar un beso al Toto, es una cosa que no sale... Exactamente, ahí está. Oh, mirá, que tiene 45 años de periodismo deportivo. Qué estúpido estamos hablando. ¿Podemos pasar a la actualidad? ¿Cómo que estupidez, señor? Es muy importante eso. Cuando uno tiene a la cara del padre tan metida en su propio inconsciente... de colectivo, digamos, así que preciso que tengo los términos psicológicos, el inconsciente colectivo del individuo que no existe, ¿no? Uh-huh. A partir de que es colectivo no puede ser del individuo. Pero bueno, de eso se trata esto, de decir estupideces. Y entonces, cuando uno lo tiene así tan metido adentro, ¿no? Que tiene esa cara, y le ve a la hija, y claro, le remite a... ¿no? Una figurita remita a la otra, preciosa botija también la hija de Toto, pero con ese problemita, ¿no? Problemita a su padre, que tendría que matarlo, creo yo, me parece a mí, tendría que matarlo. Yo si fuera ella lo mataría. Dice que con eso se soluciona el problema. Claro. Bueno, la suerte que Mariano López jamás nunca escuchó o no toquen nada, entonces no se puede ofender por todos esos comentarios, ¿eh? No, pero no hay por qué se va a ofender. Si estamos diciendo que es preciosa la chica. Claro, pero se escucha. Pero como nunca escuchó el programa, no tenemos... No, y cuando tenga al hijo entre ellos, que le salga un totito ahí, ¡pua, está bravo! Que tiene razón, dice el que no sabe nada de literatura. Es camionero. Señala que un mensaje de texto que tiene algunas otras palabras un tanto intimidantes, Darwin, que después se lo manda a usted, ¿eh? Pero anda a llevar ese brazo a cama solar para que te lo pongan parejo. Darwin, actualidad, noticias. Sí, bueno, está, que lo mate entonces al doctor. Sí, pero no es parte de la actualidad, noticias. Sí, es parte, señor, todo es parte. Darwin. Entonces, las 10 tenemos a Mujica, así que le pido que... Y ahí se le saca de la cabeza. Se meta primero con las noticias, después no le da el tiempo. Los singles van mañana, análisis de los primeros singles. Van mañana, señor, porque no los pude abrir. No denuncie, no muestre los hilos de la marioneta, no denuncie ciertos problemas básicos que podemos llegar no a tener en producción. No los pude abrir, se me cierra la... Claro, pero es una imbecilidad, le podríamos haber ayudado ayer de tarde con eso, ¿entiendes? No, pero no hay que meterle a la gente, usted me dijo. Claro, pero me cambia todo el tiempo la colorata, señor, ¿hay que mentirle a la gente o no? Yo estoy a favor de mentir a la gente, pero usted me dice que no, yo no le miento a la gente y después me dice que sí. No lo pude abrir, se me cierra internet cuando voy a abrir el mail ese. El Farías este que está trabajando para nosotros debe ser algo de la... debe estar en Gabriel cosa. Sabe mucho de tecnología, yo sí, le ha pasado un archivo que se puede abrir fácilmente. Sí, sabrá mucho de tecnología, pero debe estar en la operación Cancerbero, porque a mí me llega su mail y no me lo deja ni abrir. Lo pongo así y se me cierra internet enterito. Dice, y no dice nada ni de wiki ni de documento, hoy intentamos nada. Que adjunto vaya en otro formato para que usted pueda abrirlo, ¿está bien? Ahí está, en un formato que se llame para poder abrir, porque claro, a mí claro. Se me cierra todo, señor. El formato que se llame como para poder abrir. Para poder abrir. ¿Y mañana con qué? El formato PPA, para poder abrir. Como los portones del Toto. Ahí volvemos. Perfecto. Al tema, que él le compró a su padre. Que dice que le saca las pilas, el padre contó que le sacaba las pilas al Toto al control remoto y no puede salir, lo tiene cerrado. La denuncia de violencia familiar muy fuerte. Se saca las pilas. Acepto los comentarios de Manuela da Silveira de Darwin, pero de un periodista responsable como vos no lo puedo creer. Si los periodistas responsables, Graciela, no tenemos el comentario que nos parece al padre, la sí, no, señor, claro, no se puede. ¿Qué dice Graciela de Malvin? ¿Por qué no puedo ser responsable y que me parezca no, no puede ser padre? Responsable. La verdad, una irresponsabilidad lo que acaba de decir. Que una botija se parezca a su padre es una irresponsabilidad. ¿Y en qué punto? Es una apreciación. Vamos a ir a la parte vamos, media ya, ahora. Por favor, vuelva con noticias, Darwin. Ay, ay, por favor, ay. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Presentó Santander. Creciendo para hacer posible que hasta donde lleguen tus ideas, llegue tu banco. Darwin Desbocati, el hombre más enérgico, más rápido, más sagaz, más locuaz de la Radio Nacional, es presentado por Farmatón, la combinación de vitaminas, minerales y ginseng G115 que ayuda a compensar la sobredemanda física y mental y te dan mucha energía. Farmatón, vitalidad que se siente. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos 14 grados de temperatura. Darwin, noticia, lo escucho. Bueno, noticias, propiamente dicho, noticias no hay. No hay noticias por el día de los canillitas, señor. No hay diarios. No hay noticias por el día de los canillitas. Las noticias se pliegan al día de los canillitas. 8 titulares, nos encantan estos días porque... trabajamos a los diarios y los usamos para abajo. Esos días porque son carneros, señor, usted, porque si fuera, no le gustarían estos días. Usted dice que nosotros no deberíamos dar noticias. No deberían dar noticias, pero porque tenemos. No se deben producir noticias en este país. Bueno, pero nosotros estamos produciendo ayer. Por respeto a toda la tarde, todas noticias propias, como intentamos tener todos los días, noticias propias, los diarios los usamos para informarnos más. Bueno, sus eslóganes de programa me los mete después, ¿eh? No me venga a ocupar mi columna con sus pelotilladas, que a mí no me interesa si lee diario. No, ¿está? Leo, pues a mí no me importa. Para informarme, no al aire para hacer el programa. Ah, su batalla periodística y eso no me las veo acá en mi espacio, que nada tiene que ver con el periodismo. Lo que le estoy diciendo es que... Le metí, no lo decía. Por respeto a toda la comunidad de esa cosa tan importante que es el Evi, no debió haber noticias en este país. Tan importante, señor, que es el Evi. Sí. No se debieron... de alguna manera generar siquiera las noticias de ese claro, país. En Uruguay todo debió solidarizarse ayer con el día de Ledi y no producir bueno, noticias. Bueno, se solidariza hoy, nos solidarizamos todos con el día de Ledi. No, tiene noticias, señor, dijo que tenía 8 noticias. Más noticias, tenemos informes propios como el del Clínicas, entrevistas, tenemos... Esto no va a quedar así. Esto de Ledi se va a enterar. No le gusta que haya noticias hoy a Ledi. A ver, porque es su día. pero él no va a estar en contra de que nosotros demos noticias. Él se estresa. Pero yo no saqué un diario hoy. Él se estresa, porque él es el periodista más importante de este país. Te lo sabes. No, pero nunca fue periodista. Y no, ¿y quién permite que lleguen las noticias a la gente? Bueno, pero es el vehículo. Pero el día que él no quiere, no hay noticia. Yo, eso es un periodista. Le hace llegar las noticias a la gente. El día que el sindicato no quiere, no hay diarios. Está bien, el puede día que él no quiere, no hay diarios, no hay noticias. A no ser la diaria, le podría decir que se distribuye por suscripción. Y vamos a ver, si no queremos que se distribuya... Bueno, hoy tampoco hay diaria porque se adhieren a este aniversario. Convenientemente. Sí, señor. Al día del Eddie. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Por qué no puso música, señor? Música. ¿Usted dice que no deberíamos haber venido hoy? No, tendrían que haber ido, sí, pero no... Y poner tirarte música. Claro, pero no hacer... ¿Y usted qué va a hacer, entonces? ¿No va a meter noticias? La entrevista a Mujica, por ejemplo, está bien la que va a hacer, porque no es noticia. Bueno, puede ser que tenga alguna noticia, pero... Para mañana, pero claro. Se la genera hoy, ¿entiendes? No se puede haber generado ayer. Es una crónica de una noticia, porque ayer no hubo noticias. Por respeto a Lady. No hubo noticias, hubo una sola noticia, que es hoy es el día de Lady, porque, o sea, mañana no sale los diarios, mañana es el día de Lady, por lo tanto, de hoy no hay que generar nada para que mañana el Lady no se estrese. Perfecto, ¿y usted qué, cómo va a realizar la columna? Perdone que le pregunte de nuevo. Y yo lo que voy a hacer es respetar a Lady, mandarle un apretón bien grande de mano y brazos de acá, un abrazo enorme a Lady, y bueno, y hacer lo que se pueda hacer. ¿Está? Todo esto que vamos a hacer no son noticias. ¿Qué es el cahuete? Porque ayer no pasó nada. ¿En el cahuete? ¿De qué? Bueno, en fin. Y ayer su rayado dice que duró una hora y media, Darwin. Eso estaba bien, ayer su rayado duró una hora y media. Generando noticias, dando noticias. Que me da la escenografía nueva, ¿no? Porque va a durar poco. Va a agarrar un cortocircuito o algo y va a prender. Bueno. Una pena, la verdad, ¿eh? Soy Canilla y Darwin tiene razón. Hoy no esperaba escuchar sobre noticia alguna, Macro. Debes saberlo. Pero ¿de dónde salió esto que no podemos dar noticias? Ahí el señor Canilla, que es amigo de Lady, seguramente. Me imagino yo, porque no hay nada. La mayoría de los Canillas están durmiendo, pues están aprovechando. Tienen muy pocos días, uno al mes para dormir. No. Están descansando. Bueno, no. Lady le da otros días también para dormir. No se piense. No, tampoco no lo deje como una explotadora, Lady. Porque me parece que es lo que está queriendo hacer usted. Parece que vamos a tener que debatir acá, Yo lo que prefiero es que usted trabaje. Señor, soy yo. Usted, tráigame, usted parece Sánchez Padilla, y vamos a tener que debatir usted. Y yo, me parece a mí. No se debía dar noticias para que no le den vuelta pata para arriba el estudio y los micrófonos. ¿Qué está generando? ¿Qué me están amenazando? No entiendo nada. No, son amenazas, señor. ¿Pero por qué? ¿Está generando que me amenacen? ¿Qué está diciendo? No hay ninguna amenaza, capaz que... El tonito es de amenaza, el que usted está manejando es... Vamos a ver... No, ¿de qué? ¿Qué amenaza qué, puto? Amenaza, no, ninguna amenaza, no hay amenaza acá. Bueno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo entregaron al presidente de la República, Tabaré Vázquez, la llave de la torre ejecutiva, donde pasarán a funcionar las oficinas de la presidencia. Ya sé a qué se parece el edificio espantoso ese. Es como un edificio que no terminaron de sacar bien de la caja. O sea, lo sacaron de la caja, sí, pero le dejaron el cartón que venía recubriéndolo. Ajá. Que es esa porquería que tiene adelante y al costado. Sí, no le gustó nada el nuevo diseño de la gente. Inentendible por donde... Bueno, los diseños son para entender, tampoco, ¿no? ¿Eh? Los diseños no son para entender. ¿Pero para qué le tapan las ventanas ahí con todas esas cosas de cemento? Sí, no sé. A menos que sea el lugar que Vázquez destinó para los que quieran salir a fumar. ¿No? Que esa es la otra posibilidad que se me ocurre, que sea la zona de fumadores. No, seguro que no. Para que se vayan no va a haber ninguna zona de fumadores, ni interna ni exterior, aunque tenga al aire libre ahí en presidencia, se lo puedo asegurar, ¿eh? Después de entonar el himno nacional interpretado por la Sinfónica y el Coro del Sol, esto eso lo estoy sacando de la página de usted, quiero que lo sepa. 180.com. Sí, va a 180 cuando no hay diarios. Muchas gracias, ¿eh? Estamos todos los días. No, lo estoy sacando con forma de denuncia. Hay noticias ahí. Llegué el día de Lady. Dice que tampoco debimos informar. Solo internacionales. El país todo se debe plegar a la... La única noticia es el día de Lady, ¿está? Pero bueno, hay noticias ahí, le quiero decir. Entonces, si se le prende fuego la página... Sí, Darwin, sigue leyendo la noticia. No se extrañe. Después de entonar el himno nacional interpretado por la Sinfónica del Coro del Sodre, vestido enteramente de bordó. Qué pelotillas son los periodistas, tiene usted ahí, vestido enteramente de bordó. ¿A quién le interesa esto? No le quiero cuestionar, ¿no? Sobre cómo le están haciendo el periodismo a sus periodistas. O sea, son sus taiwaneses, pero bueno. Yo... No daba para describir la vestimenta. Ese. Y me parece que no, ¿no? Uh-huh. Que lo hace en forma irónica. No, con no. Un vestido enteramente de bordeaux, como que son mío que Gile, los visten a todos bordeaux, esto. Ahí estuve bien. No, me gusta eso, sí, al final me gusta. El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, CND. Corporación Nacional para el Desarrollo, CND. CND. Entendemos la sigla, Darwin, siga. CND, es muy fácil de recordar. Martín Ibarbure. Corporación Nacional para el Desarrollo, viene la C, como si fuera el Club Nacional de Fútbol, pero sin la S al final. Claro. ¿Está? Perfecto. CND. Sí. ¿Está? ¿Entiende? Sí, Martín Ibarbure es el presidente, siga. Martín Ibarbure se dirigió a la ciudadanía. Estamos entregando en forma simbólica una obra que sumó ineficiencia e incapacidad. Ya nos dimos cuenta por la porquería que tiene del lado de afuera de Ibarbure. Y que era el monumento a la inoperancia, que tenía como testigo el prócer, dijo, en referencia a la estatua de Artigas que hay en la Plaza Independencia. Ah, eso es lo que más me preocupaba, sí, a mí también, que tenía como... El prócer estuviera mirando, ¿no? No, la verdad que sí, que si hay algo que le molesta es la inoperancia y la ineficiencia del prócer. Por eso se fue para Paraguay, Artigas, porque no le salía un complejo de vivienda del Banco Hipotecario y arrancó nomás caliente. Sí, de caliente para Paraguay, no me voy a vivir allá. ¿Cómo tendrá que ver Artigas todo esto, no? Señor Ibarbure, eso funcionará con el carnet de sus hijos, que les dirá, y no te da vergüenza que tu nota te la vea el prócer. Los niños deben pensar, pobre papá, no se da cuenta que es un dibujo y que no es de verdad ese artigo. Pero no se lo dirán. Y él se quedará contento de su poder de animación de objeto inanimado. Pero ya hacerlo con gente grande y un monumento a la Plaza Independencia... No, parece que no resulta, ¿no? A mí me parece un poco infantil, la verdad. Digo, ¡uy, qué horrible! ¿Cómo ahí está el prócer viéndole, no? El edificio que no se termina, pero además... me parece a mí que de todo esto, ¿no? Sí. Además de ser infantil, pensar que el prócer nos mira desde un monumento hecho a su imagen y semejanza presupone dos o tres cosas que son difíciles de comprobar. La primera de orden metafísico, y es que uno después de un siglo y medio de muerto todavía puede andar viendo. La segunda viene más en el terreno de lo espacial. Ajá. Y es que los ojos de uno le quedan puestos en algún monumento que le hayan hecho en su honor, teniendo cualquier lugar en el universo que su condición etérea le ayuda a alcanzar, pues no, va y pone las vistas en un monumento de él. Uh-huh. Un poco narcisista Artigas también, ¿no? Y la tercera es que el espíritu de Artigas es tan pelotilla que no ha parado de mirar el edificio inacabado durante 40 años, se pasó mirando el edificio y sufriendo por la inoperancia. A mí no me parece muy fuerte la hipótesis de Ibarbure, la verdad. No le parece que tenga... La veo un poco flaca. La veo flaca. Además, en caso de que fuera correcta, ¿no? Sí. Yo creo que Artigas estaría más interesado mirando los artesanos de la peatonal que tienen los trapos ahí que el edificio ese. Lo tira más lejos. En la Plaza Matriz no hay muchos, en la Plaza Independencia. No, pero en la peatonal, ahí. Ah, sí, Piti, mira para... Pero y, está de vuelta, ¿no? No le da. ¿Y por qué piensa que los ojos van donde están los ojos del monumento? ¿Usted estará? ¿Usted qué problema tiene en la cabeza? ¿No sabe que es un monumento eso, que es de mentira? ¿Puede tener los ojos en cualquier lado? Sí, bien. Ya me lo había hecho real. Claro, cayó en la trampa de Ibarbure. Sí, caí, me metí así, como por un tubo. Pensar Artigas de los artesanos, ¿no? Darwin, además estaban los osos en representación del mundo entero mirando ese edificio y la inoperancia. También estaban los osos mirando ese edificio y la inoperancia. Se la comió esta de Ibarbure, que estaban todos los osos. Y miren, estos osos, cómo miran la inoperancia, cómo observan la inoperancia y después cuentan, porque son muy de contar esos osos de mierda. Yo los conozco. Una cosa insólita, este de Ibarbure está completamente... Dice, ve que está... Le está metiendo a Bob el constructor mucho y se piensa que todo tiene su almita y sus vistas y todo. Pero lo que les decía, ¿no? Artigas mirando, estaba pensando, ahora Artigas mirando los artesanos ahí tirando los trapos en la peatonal. Bien, siga, ¿qué está pensando? Y lo que debe pensar de Artigas los artesanos, ¿no? Porque malo bien son como los charrugas, pero de ahora, que no sirven para nada y se te instalan en cualquier lado con sus pelotudeces. Y a Artigas no le gustaban nada los charrugas. Era blandengue. Sí, era blandengue, señor. Los blandengues le daban duro a los charrúas. Y los persiguió otro momento. ¿Para qué? ¿Para qué estaban los blandengues? Cierta relación también está. Los charrúas. Está la historia de Carlos Maggi. Los blandengues y los charrúas. Tenían polémica la misma relación que tienen los granaderos y los hinchas del fútbol. La misma relación. ¿Para qué están los granaderos? Para darle a los hinchas del fútbol. ¿Para qué están los hinchas del fútbol? Para hacerse dar por los granaderos. Los blandengues y los charrúas igual. La función de los granaderos no es esa en un país, Darwin. ¿Y cuál es? Bueno, procurar el orden institucional, la seguridad pública, en algún momento tienen que ir... Pero cuando le... Pero eso es por deber, pero por placer. Usted dice que les da placer los hinchas. Claro, señor. Los hinchas le dan placer. Pegarle un peludo hasta fuera del Estadio Centenario. No dudo que algunos sí, y que de alguna manera desacreditan. Pero me da igual, no importa. Desacreditan, Y debe tener unas ganas de darle unos tiros de arriba a los artesanos Artigas que ni le cuento. Gran hombre Artigas, medio facho, ¿no? Sin duda, nuestra sensibilidad burguesa progre actual no nos permitiría disfrutar de él. Así que qué suerte que nació en la época que nació. El Poder Ejecutivo encargó a la CND, que es la Comisión Nacional de Desarrollo, la administración... A ver, ¿cuál era? La Corporación Nacional para el Desarrollo. Muy bien, Macro, muy bien, sí, muy bien. Dice cualquiera. Excelente, No, dice cualquiera, digo. Bueno, pero porque quiero ver si aprendieron lo de hoy. Otra sigla. Y de Barbure señaló que el organismo que preside creó una nueva imagen que enterrará su triste pasado institucional y que se aceptó realizar la obra para demostrar que podíamos. No se aceptó porque es una obra importante ni porque fuera una obra necesaria, ni siquiera porque era una obra que permitía pensar en cierta mejora, no, aunque fuera mínima. Fue para demostrar que podía nomás, de necios nomás agarrar un viaje, digamos. Salió 20 palos verdes de demostrar que podían, ¿no? Un poco caro. La próxima vez que lo demuestren con un poco menos de guita. Sí, que no se han pagado todavía, ¿no? Que no se han pagado todavía, ¿no? Digo, está, como crítica constructiva. Beto Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, habló después de Ibarbourne y dijo que ahora el Uruguay puede volver a creer, a entusiasmarse si lo construimos con responsabilidad. Qué bueno que Rossi nos diga esto, ¿no? Escuchar en chiquilines, pueden empezar a creer y a entusiasmarse y todo por esta poronga espantosa con los conductos de aire del lado de afuera. Mire todo lo que simboliza esto, ¿eh? Qué increíble, ¿no? Impresionante, ¿no? Todo lo que pensado con eso no le gusta nada, ¿eh? Porquería, ¿eh? Cuando Rossi terminó de hablar, Vázquez se acercó y juntos destaparon una placa recordatoria que estaba cubierta de la bandera uruguaya. Acto seguido, el maestro de ceremonias pidió que los presentes contaran junto con él la cantidad de pisos que tiene la torre. Ah, pero era para tarado entonces la ceremonia. Efectivamente, era para idiotas. Contar los pisos, no. Eso se hace con los botijas chicos cuando uno va subiendo la escalera. A ver, uno, dos, tres, efectivamente, ¿no? A tono con lo que demoramos en construir esa porquería, que nos olvidamos de ponerle los conductos de aire y entonces le lo pusimos por afuera. Uy, no, ¿sabes lo que hace 40 años estamos construyendo eso? ¿Sabes lo que nos olvidamos los conductos de aire? Se los ponemos por afuera, no pasa nada. Y que al inaugurarla contaron todos a coro la cantidad de pisos como si fueran botijas chicos, señor. Oh. Mientras el público contó en voz alta, como me perdí esta ceremonia, cada vez me gusta más. Dios quiera no haya estado presente ninguna persona. No puedo entender, yo leí la nota también del 107 de mañana, no puedo entender por qué razón, no sé qué es lo que llevaba a contar los pisos, no. Pero, porque tampoco, o sea, porque si fuera la torre más alta del Uruguay, del mundo, ¿qué hace? Una torre, bueno, pero contalo. Pero ese piso de porquería tiene, no tiene 198. Capaz que era porque cuando llegaban al último, pum, explotaban los fuegos artificiales, era por eso. Sí, Dios quiera no haya estado presente ningún extranjero, que quede entre nosotros esto, ¿no? Esta ceremonia, por favor, le voy a pedir al Macro, usted, Macro, que saque de su página esta crónica. No, pero no, voy a hacer una cosa que sucedió y que tiene una crónica de una periodista, bueno, que asistió. Lo iba a hacerlo, que no se le abra las páginas, las computadora del exterior, ¿está? Que se abra, bueno, solo para consumo interno. Perfecto. Las luces de cada piso se fueron apagando hasta llegar al último, el número 11. En ese instante el cielo se cubrió de fuegos artificiales que duraron más de 2 minutos. Qué bueno, ¿no? En una misma ceremonia, no. Se queme la guita de diferentes formas, ¿no? Terminando un edificio espantoso y prendiendo fuegos artificiales, la verdad que está bueno eso. Es como diferentes formas de quemar la guita. ¿Qué más hicieron? ¿Se comieron los dólares, los masticaron, los pusieron en una trituradora de papel? ¿Qué más hicieron? A los 20 segundos de iniciados los fuegos, que iluminaron por completo a todos los edificios vecinos y Artigas, que para esa altura ya se había puesto un gorrito de visera y una campera alfa, y hasta alguno lo escuchó decir, por fin hicieron acá la noche de las luces, Muñaño, ya era hora. Hombre, hay que ver que se está quedando fuera del evento del año para todos nosotros los uruguayos, ¿no? Después de eso comenzaron a caer cenizas encendidas que dispersaron a la gente, que en su mayoría se cobijó bajo el techo de la torre o poniendo la silla de plástico sobre su cabeza. Bueno, lo que faltaba, tristísimo, ¿no? Tristísimo, ¿verdad? Tremendo. Acorde con lo que es este edificio la inauguración, ¿eh? Le hicieron cortar los pisos a la gente a coro como si fuera idiota, le caían ceniza en la cabeza como si estuvieran enfrente al Vesubio. Una cosa insólita, la verdad, impresionante. Impresionante, porque la gente temió quemarse, no pasó nada. Temió quemarse la gente, pero no pasó nada. La banda seguía tocando. Sí, seguía tocando. El show debe continuar. Ahí está. Mientras tú seguía tocando, no pasa nada. No pasa nada. Ceniza, ¿qué problema hay? Un poco de brasa. Olor a quemado. Además, había olor a quemado, la gente con las sillas en la cabeza y la banda tocando. ¿Cómo me perdí eso? Es bueno para el colesterol, decía García Vigil. Se baja el colesterol. Creo que no está mal, García Vigil se retiró, creo. No está mal. No puede ser que esté, no está. Qué lindo ver el chamuscado. Otra vez cuando era un gol al futuro estaba García Vigil, sí. Así que... Sí, se le estarían chamuscando los bigotes ya a esa altura. Cuando todos pensaron que la ceremonia ya había terminado, dijeron, sí, después de todo de la lluvia ceniza no puede venir más nada, ¿no? Ya contamos los pisos como idiota. Nos dijeron que Artigas nos estaba mirando el edificio. Le dijo después, a mí me da un poco de impresión eso de que Artigas está mirando el edificio, porque que cuando vaya al baño o algo ahí, que está el prócer mirándome, ¿no? Le da como que se siente observado, pero además por una figura, ¿no? A usted, de ese porte. Haga ese ejercicio, vaya al baño hoy, cuando vaya al baño hoy, sí. Piense que está el prócer mirándolo. No está bueno. No está bueno. A mí no me gusta. No, a mí me da como, me cohibe, ¿entiendes? Sí, puede ser. Cuando todos pensaron que la ceremonia ya se había terminado, apareció Canela con 10 tamborileros, 2 vedetes, un gramillero, 2 mamaviejas y 3 banderas. Y dijo, bueno, está, un broche de oro le fue a poner eso con tambores y todo, y gente en pelota. Claro, la verdad que no. Es tarde, dicen aquí, para lo del exterior, porque estaba todo el cuerpo diplomático observando las cosas. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a haber que matar. ¿Quién va a haber que matar? ¿Cómo va a matar a todos los representantes diplomáticos que estaban allí invitados por el gobierno? Todos los testigos. Como la banda del Titanic siguió tocando. Sí, claro. Se incendiaba todo, se perdía fuego el país. Soy arquitecto. Como la banda del Titanic y como el Toto en la ola de los deportes. Sí, que claro. Hablando se mientras sería, se incendiaba todo. ¿Qué pasó? Se están yendo. ¿Qué pasó? Y se no, eso es la referencia al Titanic. Pero bueno, este edificio, podemos decir que no es como el Titanic, lejos de hundirse, emergió. Sí, exactamente, emergió y con los conductos por el lado de afuera. Sí, hay arquitecto que dice que tiene razón, que parte que es una defesa y lo de afuera, pero bueno, cada uno tiene su gusto, sus ideas. Bueno, sí, pero yo tengo un montón de ideas, pero no le voy a... porque también con eso de cada uno tiene sus ideas, mañana le atraviesan una poronga ahí, sus ideas. No, señor... ¿No serán los fuegos artificiales, dice Leo, que incautaron a la gente que fue al clásico el domingo? Sí, probablemente. Y estaban así. Probablemente. Bueno, este otro que anda con los fuegos artificiales son los coreanos. Tiraron una bombita ayer. ¿Qué fuegos artificiales? Tiraron una bombita, pero por abajo de la alcombra. No pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Por adentro la tiraron. Esa prueba subterránea nuclear no pasa nada. Bueno, señor, para adentro. ¿Usted le toma el problema? Para adentro, no vale. No cuenta para mí. Es como erutar para adentro, señor. No se cuenta el eruto para adentro. El eruto para adentro no se cuenta. Me parece el eruto, cosa que también es desagradable. Cuando uno lo ve, hay gente que no puede en un momento aguantarlo, ¿no? Pero es desagradable igual, ¿no? ¿Qué, señor? Eruto para adentro no vale. Eso lo sabe cualquiera. Es una regla de la vida. ¿No se la enseñó usted su papá? No. Eruto para adentro no vale. Eruto para afuera sí. Eruto para afuera está mal visto. No es de mala educación, pero erutar para adentro no. Y esto es lo mismo. Tirar una bomba para el lado de adentro no pasa nada. No es de mala educación, me parece a mí. No fue una de las cosas que me enseñó mi padre, no. ¿No? No. ¿Lo de tirar una bomba para adentro? No. Qué increíble, porque no le enseñó nada, evidentemente. No, le salió, poco, evidentemente. Acá, la bomba detonada bajo tierra fue 10 veces más potente que la aprobada en 2006. Entre 10 y 20 kilotones. ¿Sabe lo que es eso? Una prueba atómica, ahora estamos hablando, ¿no? ¿Para qué? Porque usted dice una bombita bajo tierra, una prueba atómica. Una bombita que tiran los coreanos. Sí. Bajo, para adentro. Para adentro le tiran así como... Así fue. Sí. Lo cierto es que es una bomba atómica, ¿no? Una prueba atómica. lo soplaron así, porque por algún lado hay que sacarlo eso. Y escúcheme lo que le voy a decir. Diga. Entre 10 y 20 kilotones. Sí. Impresionante. Claro, si no, hay que hacer comparación con cierto, porque... ¿Sabes lo que es? Lo... Pero es de... impresionante. 10 kilotones, para la gente más o menos entienda, es como el doble de 5 kilotones. Impresionante. Una cosa de loco. Para que la gente más o menos sepa, 10 kilotones son como 2, 3 estadios centenarios de kilotones. Una condena internacional. 2, 3 estadios centenarios de kilotones, le estoy diciendo, 10 kilotones. No me mida en estadios centenarios la potencia de una bomba atómica, no lo puedo escuchar ni siquiera seguir en ese tema. Son 2 o 3 más o menos. Entre 2 y 3 estadios centenarios de kilotones. 2 o 3 estadios centenarios. Impresionante lo que es. Usted puede medir, aunque suene ridículo, la cantidad de gente. En el uso para adentro es un yogur de ananá con efervescencia. Ah, eso es. Eso es. Bueno, pero esto es lo mismo, señor. No, no es lo mismo. No tiene nada que ver. La comparación es asqueante y no tiene nada un que ver. Un yogur de ananá después de tomarse una bebida. Después de tomarse un wasal. Ahí está. Un yogur de ananá con un alical. ¿Está? Eso todo junto genera entre 10 y 20 kilotones, para que la gente más o menos, echado para adentro. Afuera saca como 40 kilotones, una cosa impresionante. Le da para recitar, para hacerle un homenaje a Benedetti. Le da. Impresionante. ¿Está? Más o menos para que la gente sepa. Bueno, la bomba detonada bajo tierra fue 10 veces más potente que... Está, eso ya se lo dije. Sí. Dijo, y bueno, está, y fue seguida de la bomba esta para adentro que tiraron... del lanzamiento de 3 misiles de corto alcance. No están tan lineales tampoco, capaz que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Parece que ahora, porque un día el mismo justo te tira un par de cohetes y una bomba atómica para adentro, ya se supone que va a combinar ambas. Claro, y la comunidad internacional reaccionó y cómo recibió la advertencia Corea del Norte lanzando 2 misiles. Y porque ya lo tenían planificado, señor. Ya lo habían puesto en la cuenta regresiva. No se puede parar todo ahí. Bueno, está, mañana hablamos. Pero ahora déjame terminar de hacer la prueba que estoy haciendo. También, porque... Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa son los... está bien, le advirtieron. No tiren más bombas para adentro. Perfecto. Y no tiraron más bombas para adentro. Tiraron 2 misiles para afuera. Otra cosa completamente distinta. La prueba nuclear se llevó a cabo. Están demostrando un poderío armamentístico y están desafiando a la comunidad internacional. Las dos cosas son iguales, idénticas, más allá que sean diferentes las bombas, ¿no? Los artefactos explosivos que tirar. A mí no me parece que tengan nada que ver, señor. Un misil, un par de misiles con una bomba para adentro. Continúe. La bomba para adentro es como cuando te crecen los pelos para adentro, te queda así la porquería para afuera. ¿Cómo es? ¿Cuál es el resultado? La prueba nuclear se llevó a cabo de manera segura en un nivel mucho más alto en cuanto a potencia y tecnología, decía un comunicado. Más alto que el de 2006, claro. ¿Más alto que qué? El de 2006, ¿sabía? Está, perfecto, porque yo no había entendido. Digo, más alto en cuanto a potencia y tecnología que la escenografía rumbo a la cancha, por ejemplo. ¿Más alto de qué? Porque uno nunca sabe de lo que están hablando. Está, entonces la agencia meteorológica japonesa detectó una actividad sísmica de 5,3 grados de magnitud. Impresionante, Estados Unidos también, el centro sismográfico. Y son esos son como 6, 7 estadios centenarios. La explosión de una bomba y después el registro sismográfico con la forma en que vivimos los uruguayos, señor. La potencia de esta explosión es comparable a la de las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, dijeron los japoneses. Mire usted lo tremendo de la potencia, ¿no? Ah, son los japoneses que hinchan la pelota con eso. Va, déjense los ojos de la nuca, japoneses. Dejen de victimizarse, japoneses, por esas dos bombitas, que ya nos hacen para recordar lo de ellos, la desgracia de ellos. Todo el mundo anda recordando su desgracia en este país, que lo tiró en este país que se llama mundo. En este universo. En este planeta. Le voy a pedir típico de este planeta, típico de terrícola esto. Andar llevando su desgracia. Los que no son terrícolas no lo hacen esto. Bien, bien de terrícola, dejar todo para lo último. Andar de ay no, a mí, esto me hizo acordar de Hiroshima y Nagasaki. Déjense, señor, no moleste más. Tema musical de Darwin. No vamos a poder hablar de la botija esta que se está... ¿De quién habla? De la botija esta, que te están encajando a Lusconi, que parece que le está... No, para mañana. Igual que la promesa de los jingles, va para mañana. Sí, bueno, mañana viene todo esto. A ver, mañana si sí puedo abrir los mails Sí, los va a poder abrir. De la operación Cancerbero que tiene usted, Faría. Les llevamos Faría, Gabriel Faría. Les llevamos un CD hasta su casa, si no. En casé, no me lo puede traer. Me sirve un poco más. No tenemos cómo pasarlo a ese sistema. Veo, pruebo, Darwin, se lo mando en casa. No, si no me lo puede traer en un disque. A ver. Tema musical que tenemos titulares. Y bueno, el tema musical es justamente de esto, de esto de los... ¿José Mujica? ¿Eh? ¿José Mujica? Sí, no, de José Mujica no. De esto de los japoneses que... y de los coreanos. De la bomba atómica y el miedo que hay a que estén con estas pruebas en coreano. Exactamente, de cómo se pone todo esto. De, ay, no, a nosotros no se nos acorda de Hiroshima. Hasta mañana, Darwin, con los shingles. Análisis de shingles, no se olvide, trabaje. ¿Cómo se llama, pelotilla? Diga. Kurosawa se llama la canción. Chau. Él era el que hacía lo de los sueños, eso. Si quieres tener la rapidez mental y la energía para seguir, no toquen nada. Toma Farmatón, el exclusivo ginseng G115 que combinado con vitaminas y minerales optimiza la capacidad intelectual y mejora el rendimiento físico, además de darte mucha energía. Farmatón, vitalidad que se siente. Aquí terminan los minutos de Farmatón en el espacio de Darwin de Focati. Si sos de los que siguen sus consejos, te espera un día agitado. Para llegar a la noche con toda la potencia y energía que necesitas, toma Farmatón. Vitalidad que se siente. Movistar Música y 100 Pipers presentan Premios Graffiti 2009. Séptima entrega, lo más destacado de la música uruguaya. Jueves 28 de mayo, 21 horas, Cine Plaza. Ceremonia de entrega de premios y shows en vivo. Tabaré Cardoso, Mateo Moreno, Andrés Mastranza, La Dulce, Closet, Vieja Historia. Apoyan Pepsi, Bonam, Cámara Uruguaya del Disco, Agadu, Tele 2, Océano FM, Rolling Stone, La Diaria, Colonia Express, La Zafada, Freeway, Revista Un Huevo, Link TV y Pimba. Coorganiza Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué opinas de los pozos petroleros descubiertos en el noreste de Florida? ¿En serio? Y bueno, eso nos va a dar pila de plata por Uruguay, capaz. Y va a dar pila de países interesados en nosotros. Bueno, no sé, en verdad, capaz que estoy, no sé. Pero podemos volver a hacer la Suiza de América como hace años. ¿Vos también querés alasear? Claro te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro. Las mujeres de todos los rincones de Uruguay queremos seguir construyendo una democracia paritaria. Te invitamos a un encuentro con José Mujica, el candidato que mejor expresa nuestras esperanzas. Martes 26 de mayo, 7 de la tarde, en el Centro de Vendedores y Viajantes. Fernández Crespo, 1950. En 30 años, Leningrado pasó a ser San Petersburgo, Bombay, Mumbai, Berlín volvió a ser una sola y a Pekín resulta que ahora le decimos Beijing. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Banco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Bizarro presenta Lluvia Inerte. Lluvia Inerte, que desalte. El nuevo disco de Maya Castro. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte, de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Estás escuchando No Toquen Nada. ¿Querés ir al preestreno de la última película 3D? Tenés razón, porque si sos cliente de Oca, tenés un lugar especial. Vení a ver Up antes que nadie y sorprendete con la nueva tecnología 3D de Movie, pagando solamente la mitad de la entrada. Única función, miércoles 3 de junio en la sala 3D de Movie Montevideo Shopping. Preestreno exclusivo para clientes Oca. Tenés Oca, tenés razón. ¿Cómo está la morocha? El toma mate con yerbasada. Yo le tengo que robar un mate. Y el teléfono. A ver, ¿y ese termo? Murga joven. Bueno, es carnavalera. El Monumental Tres Cruces. Monumental la misma. La Catalina. Bien. Araca la preparada. Pastelera. Tronar de tambor. No. Y ese morocho, no me digas que está con la mina. Pero con ese brazo seguro le ve de pegar fútbol, repite. Si me acerco, así también. Chico, chico. Guante, Anela. Los pedotines de tu termo y tu yerba, una auténtica expresión de tu personalidad. Yerba Sara, 90 años junto a las auténticas expresiones de nuestro país. Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar. Anoche soñé contigo. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Les dije que Miguel Ángel Dobrich se viene con Gigante, la película uruguaya. No es que venga con la película, sino que con el comentario de la película. Todo esto después de la entrevista con José Mujica. Hay varios que tienen algunos problemitas con el logueo en la página. Ya pasamos la queja, la página es nueva. Tienen algunas diferencias para registrarse, para escuchar el programa en www.cnfm.com, que seguramente les irán aclarando a cada uno de ustedes. Hace varios días que vengo buscando algún libro escrito por Ida Vilariño. Parece que los uruguayos solo reeditaron los miles de libros de Benedetti para homenajearlo, pero de Vilariño no sacaron nada. ¿Sabes dónde puedo conseguir algún libro escrito por Vilariño? Pero en serio, Jota, no, me gusta la firma como me dice mi familia, Jota. Pero en serio no conseguís ningún libro de Vilariño. Yo he conseguido siempre libros, algunos. No sé, poesía completa, por ejemplo, es un libro de 2007, fines de 2007, ni siquiera necesita tanta revisión, no creo que esté agotado. Recorrete tres o cuatro librerías, si no lo hiciste ya. En Cristiana Baja encontrás seguro, claro. Y alrededores, no digo solamente la calle de Cristiana Baja, pero bueno, si no, decinos que Miguel Ángel Dobrich seguramente te ayudará, porque es de caminar y caminar y encontrar librerías donde están todos estos textos. No toques nada. Imagínate. Imagínate un invierno mucho más abrigado. Trae ropa o alimentos no perecederos al segundo nivel del estacionamiento de Montevideo Shopping y colabora con la campaña del abrigo del 7 al 27 de mayo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Saman, Movicenter, Océano FM, Diario El País, Quimro, La Especialista y Tele 12. Y es organizada por Manos del Uruguay, Coca-Cola y Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Noticias a las 10 en No Toquen Nada. El Congreso de Intendentes envió ayer al presidente una solicitud para reforzar el presupuesto de los municipios. Se busca la creación de un fondo de emergencia para las situaciones de crisis que han tenido que enfrentar. Juan Giaquetto, presidente del Congreso e intendente de Florida, dijo esta mañana No Toquen Nada que factores como la sequía, la emergencia agropecuaria y la merma de la recaudación complicaron la situación de varias intendencias. Los trabajadores portuarios harán paro hoy desde las 13 horas para realizar una asamblea. El sindicato de portuarios no está de acuerdo con los términos de creación de una sociedad anónima para la nueva terminal de contenedores que se hará en el puerto de Montevideo. El comunicado recuerda que en el remate de acciones de la primera terminal, realizado durante el gobierno de Jorge Valle, el Estado conservó el 20% de las acciones, pero que en este caso el 100% de las acciones será subastado. El 44% de los uruguayos está a favor de la anulación de la ley de caducidad. El dato surge de una encuesta divulgada ayer por la empresa Cifra. El 32% está en contra de la anulación y un 24% no manifestó opinión. Los especialistas consultados por el Banco Central mantienen una expectativa de crecimiento económico cero para este año y una expectativa de crecimiento moderado de 1% para el año que viene. Las instituciones y especialistas del sector público y privado ajustaron al alza sus expectativas sobre el déficit fiscal, que pasó de una mediana del 2,2% a una de 2,5% del Producto Bruto Interno. El Ministerio de Economía autorizó la entrega de 300 millones de pesos, unos 12 millones y medio de dólares, al Ministerio del Interior para mejorar las condiciones edilicias del sistema carcelario. Además, ayer la Comisión Asesora para la Reforma del Sistema Penitenciario presentó a Tabaré Vázquez un documento con medidas de corto, mediano y largo plazo para mejorar las cárceles del país y su administración. También ayer, 175 presos del sector A del Penal Libertad iniciaron ayer un ayuno voluntario por falta de avances en los problemas del sistema carcelario. La consultora Equipos Mori realizó una encuesta donde investigó el nivel de impacto de las campañas publicitarias que apuntan a la conservación del medio ambiente. Después de la campaña Saca la Bolsa del Medio, el 36% de los consultados dijo haber cambiado sus hábitos cotidianos. De ese total, el 36% indicó que reutiliza las bolsas de plástico o directamente las usa menos. Un 30% dijo que lleva su propia bolsa cuando va a hacer las compras. En Buenos Aires, 4 colegios suspendieron las clases a causa de la confirmación de contagio de gripe porcina entre sus estudiantes. En todos los casos se trata de escuelas privadas. El total de casos registrados en Argentina se elevó a 19. Corea del Norte lanzó dos nuevos misiles después de la condena internacional de su prueba atómica subterránea. Los dos misiles balísticos de corto alcance lanzados anoche desde la costa se suman a los tres lanzados ayer. Las autoridades surcoreanas volvieron a dar la voz de alarma ante la amenaza atómica de su vecino. Fuentes de la defensa surcoreana consideran que Corea del Norte tiene en total unos 800 misiles, entre ellos algunos de largo alcance, como el que lanzó en 2006. Al mismo tiempo se calcula que tiene suficiente plutonio para fabricar entre 6 y 12 pequeñas bombas atómicas. No toquen nada. Hay un correo que nos envía Alejandro con mucha información a propósito del último título del sueco de los ensayos nucleares, que Corea del Norte haga un ensayo nuclear con un pepino de la potencia de la bomba atómica de Nagasaki, sin duda chungo, dice acá al principio. Claro, no es un portal que hable en el español neutro o uruguayo que para tenemos nada. Nosotros, pero después tiene varios portales que están interesantes, como el Nuclear Testing, donde se habla de la cantidad de pruebas nucleares que ha hecho Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña, China, India, Pakistán y Corea del Norte. Es el que menos ha hecho pruebas nucleares. Está bueno, es para juntar información, tener más datos y de alguna manera ubicar mejor la realidad que está surgiendo a partir de ayer con este nuevo ensayo nuclear, y después de la advertencia, más ensayos de pruebas misilísticas, ¿no? Que además pueden alcanzar Japón, Corea del Sur, como diciendo, no solo no nos intimidamos por la advertencia, sino que miren. Tenemos estos misiles. Hemos hablado, hemos hecho un par de informes con buenos reportes internacionales aquí a propósito de la realidad de Corea del Norte, de Pyongyang, de gente que ha estado ahí, periodistas del país de Madrid, recuerdo, por ejemplo, de este particularísimo líder que está allí, una dictadura comunista, monárquica, extensa y eterna. Un hombre que heredó una monarquía comunista, una particularidad increíble y probablemente única en la historia de la humanidad, que además tiene niveles de pobreza bastante altos dentro de su población y algunas situaciones de desastre humanitario que se han dado, sobre todo porque el régimen norcoreano se ha negado muchas veces a recibir ayuda internacional para enfrentar ciertos problemas, además de tener una sociedad bastante complicada desde el punto de vista de los controles y las restricciones, y que además ha tenido como estrategia internacional sistemática utilizar su capacidad de mostrar las armas que tiene y amenazar en cierta forma a sus vecinos y a la comunidad internacional como forma de tener una mejor posición en sus negociaciones para obtener beneficios, sobre todo de Estados Unidos, que en algunos momentos también lo ha contemplado y ha sido de los que ha consentido con ayuda al régimen de Kim Jong-il. Señor, yo le escribo para informar lo que estamos escuchando su programa. Me está hablando de la enfermería del Hospital de Clínicas. Le decimos que el personal de enfermería de emergencia no está con personal mínimo por el conflicto. El personal mínimo es el que tenemos con o sin conflicto. Y solo nos limitamos a plantear que el número de pacientes podemos atender en forma responsable con el número de personal que tenemos. Está muy buena la aclaración. En realidad no tranquiliza nada la aclaración, pero está bien. Lo que queremos es la mejor atención del usuario y no caer en omisiones de las que luego no podemos hacernos responsables. Y otra aclaración del principio del programa, la Plaza Viera, donde quedan Julio César y Rivera. Bueno, se llama Viera la plaza. La Plaza Viera. Sabíamos que quedaban Julio César y Rivera, pero no sabíamos cómo se llamaba. Allí fue la primera muestra para los niños de la XO de las computadoras del Plan Ceibal. Hoy se va a dar en la Plaza Cagancha. Empieza ahora y es hasta las 4 de la tarde. 15 grados de temperatura en Montevideo. 11 minutos pasan de las 10. Ya venimos con José Mujica. Aquí en Océano, no toquen nada. No toquen nada. Presentó Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar. Vos, sin darte cuenta, me dijiste dónde queda Uruguay en el mapa. También si un gusano se puede transformar en mariposa. Eso es la metamorfosis. Gracias, gracias, gracias. Para que sigas alimentando los sueños de más de 240.000 niños, te recordamos que el plazo para pagar la primera cuota es del 16 de marzo al 29 de mayo. Impuesto de primaria. ANEP CONICET. Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Ah, pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación en republicafa.com.uy. Con el frente y por la gente, sacá al socialista que tenés dentro. Contribuí con Socialistas 90 llamando al 090-88090 para donar 90 pesos y al 090-87090 para donar 90 pesos por mes. Tu aporte es decisivo. Actor y presidente. Porque una mamá feliz es una mamá más linda. En el mes de la madre, Bandes te presta hasta 5 sueldos. Por ejemplo, 25 mil pesos en 24 cuotas de 1.538. Fáciles de obtener, más convenientes y con la seriedad de un banco. Por mayor información, acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país o comunicate a Fono Bandes 1716. Banco Bandes Uruguay. Transforma tu mundo. Novela Visión presenta Trapitos al Sol. En el capítulo de hoy, ¡me dejaste mudo! ¡María Luisa! ¡Carlos Enrique! ¡María Luisa! ¡Carlos Enrique! ¡María Luisa! ¡Carlos Enrique! Falta contenido, ¿no? Taller de narración creativa, a cargo de Ignacio Iguri. Narraciones, comentarios y cuentos, guiones, adaptaciones e historias varias. info@tallerderadio.com 408-0643. Corren tiempos de encuestas y en McDonald's también nos pareció muy importante hacerte una pregunta hoy. ¿Sabés qué es la salsa barbacoa? ¿Salsa barbacoa? ¡Ay, sí! Sí, más bien. Va, me resuena. Es como intensa, ¿no? Pero no mucho. Intensa tipo suave. Una vez probé que era esto, sí, como de sabor intenso, de color oscuro, ahumada. No me acuerdo, sí, patente, creo. porque es la que recomiendan al pollo, ¿no? Descubrí vos mismo la nueva pechuga con salsa barbacoa de la línea premium de pollo crispy o grill de McDonald's. Una deliciosa pechuga de pollo crispy o grill con lechuga, tomate y salsa barbacoa en un increíble pan. Probala, que no te la cuenten. Movistar Música y 100 Pipers presentan Premios Graffiti 2009. Séptima entrega a lo más destacado de la música uruguaya. Jueves 28 de mayo, 21 horas. Vota desde tu Movistar por el álbum del año. Envía la palabra álbum al 9401 y podrás ganar entradas dobles y hasta subir a entregar el premio al ganador de esta categoría. Vos nos inspirás. Movistar. ¡Qué bueno! Y sí, es el nuevo Danés Suspiro, con el clásico dulce de leche, un toque de crema y una suave y exquisita mousse sabor caramelo que lo hace único. Nuevo Danés Suspiro, irresistible. Probá también la pechuga Classic y la pechuga Club Bacon, de la línea Premium de Pollo Crispy o Grill de McDonald's. Que no te la cuenten, probadas. Un avión. Un avión que hace que un barco se mueva. O un camión, o un tractor, una industria, un país. Se mueve ANCAP, produciendo biocombustibles para aliviar la dependencia energética. Se mueve Uruguay. ¿Qué quiere decir el sonido ese? Más de 175.000 socios, más de 175.000 votos de confianza en un estilo transparente y solidario. Cooperativa Cash es mucho más que una marca. Es la cooperativa que une a más de 175.000 uruguayos en la hermosa tarea de construir el mañana. Cooperativa Cash, líder en confianza. 507-7777. Alcel llegó al millón y medio de clientes. Y seguramente entre ese millón y medio están los que cuando les suena el celular se paran para hablar, los que se fijan cada dos minutos y tienen un mensaje aunque no suene, los que hablan por celular mucho más alto que en persona, los que abrevian tanto los SMS que no se entiende nada. Y seguro que también estás vos. Un millón y medio de Alcel. Nuestra forma de hablar. No te podés perder la muestra didáctica de eficiencia energética en el espacio de Ciencia Viva, un paseo interactivo en el subsuelo del planetario donde chicos y grandes pueden ver y tocar aparatos y descubrir todo lo que podemos cambiar para que algo cambie. Muestra de eficiencia energética en Ciencia Viva. Todos los días algo interesante en el subsuelo del planetario. Informate en www.eficienciaenergética.gov.uy. Entrada libre. Es una presentación exclusiva de Banco República, la mejor cotización para sus operaciones de cambio. El dólar cotizó a 23.30 y 23.90, el peso argentino 5.87 pesos, el real 9.90 y 11.60 y el euro 31.90 y 34.35 compra y venta respectivamente. Fue una presentación exclusiva de Banco República, la mejor cotización para sus operaciones de cambio. No toquen nada. Comentábamos recién en títulos la aparición de gripe porcina en algunos colegios privados de Argentina. El ministro de Educación de Argentina, Eduardo Tedesco, aseguró ayer que no se contempla la posibilidad de suspender las clases en todo el país a raíz de la aparición de 13 nuevos casos de influenza A en las escuelas, lo que obligó a cerrar temporariamente 4 establecimientos educativos. Tedesco precisó que en la reunión que se va a celebrar el próximo jueves, el Consejo Federal de Educación se van a analizar medidas para prevenir la enfermedad al fin de uniformar criterios en todo el territorio nacional. Vale decir que cuando la ministra estuvo en la reunión de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, conversó con No Toquen Nada desde allí, le había aclarado que era muy difícil prevenir que esta situación llegara al Uruguay. Que iba a llegar, de hecho, eso fue lo que dijo la ministra. Allá se volvió a manifestar al respecto. Nuestro país no se va a ver libre de casos de esta gripe porque ahora el hemisferio sur es el que tiene frío, ya ha disminuido en los países donde comenzó porque empiezan los calores, pero nosotros empezamos los fríos. Hay casos en la Argentina y en Chile. Nosotros nos mantenemos alerta, el Cuerpo Médico Nacional ya conoce la sintomatología de la enfermedad y lo que redactó el Comité de Expertos que se había designado, que fuera dado a conocer en Ginebra, es correcto, es lo que todos los países están aplicando. Bien, queda claro. Uno tiene la intención, el deseo de que no, aquí no apareció el dengue autóctono. Al final, a pesar de que estuvimos rodeados en el 2007 sobre todo, y ahora en el 2009 de nuevo. Las fronteras uruguayas fueron tan contundentes como la cordillera de los Andes para contener el avance de la enfermedad. Estaba también la fiebre amarilla. Y muchísimas prevenciones en la frontera con Brasil, sobre todo. Y bueno, ahora esto de la gripe porcina, que va mucho más allá de las fronteras terrestres, ¿no? El tema en Argentina ha sido sobre todo gente que viajó a Estados Unidos, en este caso eran unos jóvenes chicos, diría, en Argentina, que fueron a Disney, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea que la situación parece mucho más peligrosa porque es por todos lados. Claro, no hay vector. En todo caso, el sesgo del contagio tiene que ver con personas que están más propensas a tener contactos internacionales, por decirlo de alguna manera. No es menor el dato de que todos los nuevos contagiados son en colegios privados y que la mayoría se presume que se contagiaron en un torneo hípico donde participaban visitantes extranjeros. Es un detalle que manejaba la ministra María Julia Muñoz para decir que la gripe iba a llegar. No hay vector, no es que se pueda controlar un mosquito que la gripe no llegue, sino que se contagia de persona a persona y eso es mucho más difícil de controlar. ¿Por qué a los pacientes de clínica no los trasladan, por ejemplo, al superhospital, así lo llamo, de Tacuarembó? Agradezco su respuesta. María, yo no tengo respuesta para eso, pero la emergencia no puede ser en Tacuarembó, por ejemplo, ¿no? Estamos a 400 kilómetros para que haya una emergencia. Lo que dice el sindicato de puerto no es real, está hablando del paro, que empieza a la 1 de la tarde. El Estado tiene solo el 5% y no el 20% de la terminal de contenedores, la antigua, no la nueva que va a otorgar un 100%. A informarse sindicales, dice aquí, en la feria de Tristán Arbaja, el domingo vi libros de Avilariño. Esto es de Marga para aquellos que no encontraban, o aquel que no encontraba. En la Plaza Matriz, los sábados, encontrás pila de libros de Avilariño. Saludos, dice Analia. Macro, dale las gracias a Darwin, terrible tema, dice Jonathan. Sí, muy lindo tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la tiraron en Oceanía? Como todo el mundo. Se está hablando de la bomba atómica, ¿no? Y porque no deben tener mucha buena onda con la gente de por ahí para andar probando. Gracias por hacer referencia al caso de Fabián Chiesa. Es un buen pibe, es un horror lo que le está pasando. Hace referencia a uno de los títulos, a la nota de 180, la del joven que denuncia el maltrato policial y detención con pruebas falsas. Está preso en cárcel central en estos momentos. 180 estuvo con él. Además, pudo ver el expediente con la declaración de policía que detuvo a Chiesa. La denuncia por parte de los familiares y la investigación que inició el Ministerio del Interior es porque, según Chiesa, los testigos que estuvieron allí en ese momento en la plaza del barrio municipal no tuvo nada que ver con el robo de un Opel, y además el canguro que vio el policía no era uno que tenía puesto Fabián, que aparentemente es la forma en que lo identificó. Dice que se lo sacó en la plaza del barrio municipal con el que estaba, en la que estaba además con una cantidad de muchachos, que primero fueron detenidos y después liberados. O sea, que queda raro que esos muchachos se hayan unido al ladrón en esos minutos de persecución y después se han sido liberados y no tenían nada que ver, ¿no? La historia está rara, tiene además a una abogada que por ser familiar de uno de los muchachos detenidos en la plaza del barrio municipal quiso ayudar, pero una abogada penalista, y entonces se le dificultó mucho, según ella misma denuncia, para ayudar a este joven, para ayudar a Fabián. Fabián denuncia que fue obligado y además golpeado para declararse culpable en algún momento en la comisaría. Todo esto está siendo investigado y obviamente fue investigado por 180, que seguirá muy de cerca de esta información. No Toquen Nada presenta Definición por Oposición, una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Noticias con mucho pienso. No Toquen Nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. Tenemos 15 grados de temperatura en Montevideo, la máxima pronosticada para hoy es de 16 por Dirección Nacional de Meteorología. Están previstas precipitaciones, pero en el norte del país y en el este principalmente. Para mañana sigue bajando la temperatura, 8 de mínima, 15 de máxima. Les dije que para el jueves están previstas heladas agrometeorológicas, 6 grados de mínima, 15 de máxima. Lluvias, pronostica W Underground, me fijo en la página de referencia que siempre tenemos. Para hoy una probabilidad de menor, ya no para la noche de hoy, y después no hay pronóstico de lluvias para toda la semana. Soleado, más frío, 6, 7 grados de mínima, 15 de máxima de promedio lo que queda de la semana. Lee a Mujica en pepetalcuales.com.uy. Hoy renuncié. Renuncié a mi grupo político para ser solo Frente Amplista. ¡Viva el Frente Amplio! pepetalcuales.com.uy. La efectividad de aspirina, según

Imagínate un invierno mucho más abrigado. Trae ropa o alimentos no perecederos al segundo nivel del estacionamiento de Montevideo Shopping y colabora con la campaña del abrigo del 7 al 27 de mayo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Saman, Movicenter, Océano FM, Diario El País, Quimro, La Especialista y Tele 12. Y es organizada por Manos del Uruguay, Coca-Cola y Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llama el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar dos programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta. Estás escuchando No toquen nada. A continuación, Justicia Infinita. Más tarde, Segunda Pelota. Los siguientes minutos en No Toquen Nada son una presentación de Cooperativa Cash, líder en confianza. Con 74 años recién cumplidos, mantiene un ritmo frenético de campaña. Recorre el país durmiendo en casas de amigos o correligionarios y hasta se da el lujo de realizar algunas recorridas en bicicleta por diferentes barrios del país. El domingo renunció al MPP y empezó a marcar la cancha para ser el candidato de todos los Frente Amplistas. Dice que tiene solo 3 propuestas de gobierno, que si mete muchas más la gente no las va a registrar. En una entrevista en diciembre dijo que a él lo siguen los que no usan corbata y los que no hablan inglés, pero según las encuestas parece que lo siguen algunos más. Falta solo un mes para las internas y la ventaja es amplia. Las últimas encuestas hablan de un promedio de 15 a 20 puntos por encima de Danilo Astori. Además, Astori justo no estaba en campaña en estos momentos por estar internado. Recibimos aquí en el estudio de Océano FM, en No Toquen Nada, el senador y precandidato del Frente Amplio, José Mujica. Mujica, buen día. Gracias por la visita. Bueno, buenos días. Yo sé que le debía esta presencia hace bastante tiempo. Es un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Agradecemos el hueco porque estábamos revisando la agenda y yo le decía a Mujica antes de empezar la nota, tantas cosas. Pero usted me decía, Mujica, tantas más que faltan acá, sí. Y que está haciendo igual. Sí. ¿Y cómo va con esto? Porque bueno, el ritmo, si uno lee simplemente la agenda, y yo no sé las cosas que faltan, es frenético. Sí, sí, es así. Yo creo que la última reforma constitucional que hizo el Uruguay no tuvo en cuenta el enorme desgaste, no a los actores, sino como resultado también que le implica al país campañas políticas tan largas. Este proceso va a terminar el 100 en mayo, porque después de octubre y eventualmente de noviembre, si hubiera balotaje, está la de las intendencias, que son importantes en este país, muy importantes. Quiere decir que todo este proceso electoral termina en mayo. Me parece demasiado. Uh-huh. Pero bueno. ¿Ha pensado así, tomarse algunos días de estos para descansar? ¿No se puede porque ya está todo marcado? Yo trato de tomarme los lunes, pero nunca puedo. Siempre se me complica. ¿Cuánto está durmiendo? Y estoy durmiendo 4 o 5 horas. Uh-huh. Es peligroso. Es peligroso. Para... no sé si... me figuro que en el problema que en esta neumonía que se agarró Danilo, tal vez esté influyendo, tal vez, no sé, no tengo elementos. Un poco de cansancio y baja defensa. Sí, quizá. Sí, baja defensa por estrés, porque a mí me pasó en la campaña electoral pasada, al poco tiempo de terminar la campaña, hospital contigo. ¿Y tiene algún cuidado médico? Digamos, ¿está el médico arriba suyo? No. Ando medio desaprensivo. Lo único que estoy manejando mejor, con más prevención que antes, el esfuerzo. Trato de dormir media horita de siesta. Uh-huh. Bien, eso lo recupera un poco para la... Y para la... digamos, hacemos que amanecemos dos veces. ¿Y lo cansamos nosotros, los medios, los periodistas? Sí. ¿Su presencia reiterada en los medios? Sí, cansa, cansa. Cansa porque se transforma en algo demasiado trivial. Y porque el periodismo en nuestro país está padeciendo circunstancias globales. Hay mucha gente joven que se le paga muy poco y se le exige demasiado y no se le da tiempo a que se hagan especialistas o relativamente. Entonces no se puede mandar a un pibe a hacer tanto un partido de fútbol, hablar con un juez de fútbol, con un director técnico, o de repente un actor político, o ir a una conferencia de economía. No, no se puede, no se puede, no se debe. Usted lo ve que anda por todos lados, son muchachos que... Claro, y me supongo que el periodismo necesita, como trasfondo, leer mucho, ampliar el panorama de una cultura, los efectos de tener una riqueza intelectual que necesita tiempo. No es que no haya que incluir gente joven, hay que incluir en pila, pero hay que hacer mucho trabajo de producción, mucho trabajo que le den oportunidad. Y creo que por bajar el presupuesto los tiran ahí, ¿está? Uh-huh. No es culpa de los periodistas. Entonces se produce cosas. Me preguntaban el otro día, por ejemplo, de Calnú, y sacaron la versión de que yo planteé que había que reconvertirlo. Nada de eso. Calnú es un complejo agroindustrial, y en la fase agraria hay algo que no tiene nada que ver con Calnú, que es un sistema de riego carísimo, carísimo por obsolencia tecnológica, que está costando $800, costó este año, por hectárea. Es un disparate. Una hectárea de arroz cuesta muchísimo menos que eso, de verdad. Bueno, no lo puede agarrar un periodista que no tenga información, ¿no? Porque ni siquiera entiende. ¿Usted no colaboró con su presencia permanente en los medios para cualquier tema también? En determinado momento, con los informativos, le preguntaban de todo y usted contestaba, y por eso estaba, sí, en la noche. Sí, es posible. Es posible. Pero eso tiene origen en otra cosa. Tiene origen en que frecuentemente nos mandan a periodistas a conseguir una nota del Pepe. Ajá. Fuere como fuere. Y el que viene es un trabajador y algo tiene que llevar. Y usted se lo contesta. Que yo lo tengo en cuenta. Al tipo lo mandan. Tiene que llevar algo. Porque lo mandaron. ¿Y por qué lo mandan? Lo mandan porque por un problema de rating. Usted piensa que vende tener al Pepe. Claro. Pero no, pienso, no. Y sobran datos. Sobran datos. Porque es raro, a veces uno prende informativo y lo ve opinando de 6 temas diferentes durante un informativo de una hora. Y porque en la misma conversación le fragmentan la nota. Uh-huh. Le hacen preguntas totalmente distintas. Hay 6 periodistas y uno le habla una cosa y otra. Entonces después componen y bueno. ¿Lo siente raro cuando lo ve eso? Sí, no, yo no lo veo. Ah, no ve el informativo. Casi no veo. Ahora porque no le da el tiempo. No tengo tiempo. ¿Le ha pasado en algún momento de ver algún informativo su presencia y no sentirse identificado con lo que usted mismo está diciendo por cómo está editado, por el sí, contexto en el que sale? Sí, frecuentemente, por esto mismo que te digo, ¿no? No se puede... Hay temas que por su profundidad no se pueden tocar en una nota callejera. Te va a salir mal. Por la naturaleza del tema, porque se frivoliza. Es decir, hay cosas que puede que dan pa, pero hay temas que no, porque es una grosería intelectual maltratarlo. Más valdría no tratarlo. Usted tiene una buena relación con los medios en general en los últimos años, ¿no? Yo tengo buena relación. Porque la izquierda había dicho durante mucho tiempo, para no decir la izquierda en general, lo señaló, por ejemplo, muchas veces Tabaré Vázquez en el 99, en el balotaje, nos ningunean, aparece más Valle. ¿Se hizo algún estudio de los segundos que aparecía, por ejemplo, Valle en aquel balotaje y los de Tabaré Vázquez eran menos en los informativos? Sin embargo, usted parece haber dado vuelta a la historia. Sí, es probable. Es probable que en parte sea así. Al principio había una, recuerdo una radio, una vuelta siendo legislador hice una interpelación, y había una radio bastante conocida que tenía prohibido nombrarme. ¿Nombrarlo? Sí, entonces decía, el diputado interpelante, pero no me nombraba. Y era una interpelación larguísima, duro. Yo qué sé cuántas horas. Yo sabía porque tenía amigos adentro de la emisora que me contaban. Cosas que pasan. Y se dio vuelta esa historia. Sí, sí, ¿usted vuelta también se ha hecho amigo de algunos dueños de canales que en un momento eran enemigos de la izquierda? Por ejemplo, el dueño de Canal 10, ¿usted tiene una relación de amistad? Tengo una relación de mucho respeto, pero no viene ni por el canal ni tiene nada que ver con... Tiene que ver con las vacas lecheras. Tiene que ver con los tambos que tiene el hombre. Tiene que ver con los tambos. De feo y... Por otras circunstancias compré un tambito para ayudar a una persona familiar, querida, y después empezó a enroscar él. Y hoy en día no le da ni cero pelota al canal y le da mucho más pelota al tambo. Y no es una cuestión de plata, es una cuestión de pasión, una cosa distinta. Entró en un mundo que no conocía y lo agarró. Y está apasionado con eso. Igual, hace 20, 30 años decir que un líder de izquierda, precandidato del Frente Amplio, tenía buena relación con un dueño de un canal parecía inalcanzable. ¿Es parte de todos estos cambios que hay? Sí, seguramente. Esta fue una circunstancia. Yo soy muy amigo de la vaca lechera, por una razón de visión estratégica, una cantidad de cosas. Y se dio así, pero... tengo otros amigos importantes. ¿De dueños de medios, dice? No, no tienen medios, pero son importantes. Mis amigos, bastante amigos de una persona que debe ser uno de los agricultores más grandes del país, votante de Valle, pero una persona notable en muchos aspectos. Y bueno, uno va conociendo gente y seguramente que los estereotipos van hacia un lado y hacia el otro y se revisan. ¿Y ha cambiado eso en su vida por el interior del país? No, yo no tengo combato los estereotipos. Pero la gente con usted, ¿le sigue gritando, o sea, más allá de los que lo alientan, aquellos que no le gusta el Pepe Mujica, le sigue insultando en algún camino del interior del país? Muy pasando? Poco, muy poco en los caminos, no en el interior, muy poco. Alguno puede haber también. Pero en general Uruguay es un país de respeto, lo cual no quiere decir que uno se coma la pastilla de que son apoyo. Respetar es una cosa, compartir es otra. Usted ha dicho, lo dijo en una entrevista reciente con la revista Caras y Caretas, que tiene tres propuestas en realidad. Universalización de algún tipo de formación terciaria, la duplicación de las asignaciones familiares para familias, y en ese momento todavía no estaba lo de poblar las zonas del interior, pero supongo que las 12 zonas del interior vienen a ser la otra. ¿Está bien por ahí? ¿Van las tres propuestas concretas de Mujica? En realidad hay varias que son la misma, que apuntan al mismo. Hay un problema, es la multiplicación, la reproducción de la fuerza de trabajo rural. Uruguay tiene un punto crítico, hay una caída vertiginosa de la demografía rural, con síntomas notorios de envejecimiento y de despoblación. Y aunque la tecnología tiende a sustituir al hombre en todos los frentes del trabajo, eso no es un proceso matemático e inexorable. Hay, por su naturaleza, existen rubros de la producción agropecuaria donde la presencia del hombre todavía tiene un largo partido. La reproducción de las vacas, ellas siguen tercas, un ternero por año con suerte, y hay que esperar 9 meses y pico, y te diría casi una atención personalizada, y por ahora la biología te pone una barrera hasta el punto que en Estados Unidos los criadores siguen siendo farmers, no son las grandes empresas. El tambo neozelandés de carácter familiar ha demostrado tener una contundencia y una vigencia brutal. O sea que ahí se necesita gente. Se necesita en algunos gente. Lugares usted dice que recorre kilómetros y kilómetros y no hay gente. Lo he leído y no hay nada, dice. No hay gente. El otro día, en la última gira, me di el lujo de ir a Baltasar Brum. Y me encontré con un pueblo, Baltasar Brum. No hay carteles de la calle ni de la Rañaga. Es una cosa increíble. No hay carteles de nadie. porque está tan atrás mano que no va nadie. Hay que hacer como 80, 90 kilómetros de una carretera sola y no va nadie. Entonces aquello que nació siendo una estación de tren quedó como olvidado, está allá. ¿Y usted dice que llevar gente a 12 centros despoblados, lugares despoblados que se elijan estratégicamente, se puede dar poniéndoles determinadas condiciones? Sí, claro. Por ejemplo, dentro de no mucho tiempo se van a inaugurar 24 o 25 tambos en Cerro Colorado, en parte de 4.000 y pico de hectáreas que eran parte de la estancia de Gallinal, ¿verdad? Que lo compró Colonización. Bueno, 25 tambos son 25 familias, seguramente es más, va a haber 50 familias, alguno que trabaje. Bueno, eso es un pueblito. Ahí ya se puede pensar en un boliche, se puede pensar en eso. No estoy pensando que de fundar una ciudad, no, pero de crear un centro de relativa humanidad. Pero, ¿no piensa que los adolescentes, o cuando terminan las adolescencias, se quieren pelar, se quieren ir inmediatamente de allí? O sea, que mantener la familia entera va a ser difícil en esos centros. Creo que hay un margen de gente que se quiere. No, no son todos. Pero también hay otra respuesta para la gente joven, hoy, que antes no existía. La comunicación y la moto. La moto es una revolución. Se puede estar a 50 o 60 kilómetros de un pueblo, ir cuando uno quiere. Eso hoy en este mundo empieza a ser posible. Bueno, hay que favorecerlo. Uh-huh. En Uruguay tenemos la otra discusión, que es usar casco o no, ¿no? Que se da un poco para eso. Acá discutimos cualquier cosa. Tres propuestas, entonces. Después está el programa del Frente Amplio. Obviamente, va a ser, en caso de llegar a la presidencia, como dijo Tabaré Vázquez, este programa que tengo aquí, que ahora lo venden en forma de libro a 50 pesos para quien lo quiera tener. ¿Va a ser el programa en una mano y la Constitución en la otra? Sí, inevitablemente tiene que ser así. Ahora, como todo programa tiene generalidad y hay que bajarlo a tierra también. ¿Cómo se baja a tierra lo que dice en la página 22 y que ha alertado a la oposición en las últimas horas sobre la Convención Nacional Constituyente? Eso es una cosa del partido, no es una cosa del gobierno. No creo que ningún gobierno se tenga que meter en propiciar una reforma constitucional. Uh-huh. Claro, lo comparan con Ecuador, por ejemplo, donde el gobierno se metió, o Venezuela, entonces... Yo, desde mi punto de vista lo aclaré terminantemente. En primer término, que lo de la Constitución te está planteado hace rato. Uh-huh. Ahora dice para el primer año de gobierno, dice acá. Bueno, pero se va a tener que embarcar la fuerza política. ¿Por qué? Porque es un tema eminentemente político. Yo, por ejemplo, tengo una visión de país unicameral, no dos cámaras, una. Uh-huh. Como tantos países. El Partido Independiente en algún momento lo propuso, en el Parlamento, me acuerdo. Claro, acotaría un poco el proceso electoral. Habría que discutir si hay que ponerle limitaciones al área de lo que puede tener una empresa en materia de suelo, de tierra, si tiene que tener un límite o no tiene que tener un límite, habría que definirlo constitucionalmente. ¿Y si el partido se embarca en esa asamblea constituyente sin idea más o menos para qué lado va a ir, supongo, porque tiene contacto con quienes han redactado? Hay puntos de vista que son distintos. El tema del aborto, ¿qué me dice? Acá dice para despenalizar el aborto nuevamente y la ley de salud sexual y reproductiva, igual que... Yo particularmente pienso que es un tipo de decisión que yo estoy por despenalizarlo, pero entiendo que la metodología ideal de ese tipo de decisiones debiera ser un plebiscito público, que asuma la ciudadanía una decisión, porque hay un corte que atraviesa todos los partidos. Las capas sociales no tienen capas nada sociales, que... Entonces me parece que el sistema político no tendría que decidirlo. ¿Ve? Ese es un tema constitucional para la constituyente, ¿no? Claro. Y en caso de formarse la constituyente, pues se ha propuesto muchas veces, ¿tiene idea que ahora sí va en serio esto de la constituyente o que puede quedar otra vez? No sé. ¿Tiene miedo que se pueda formar un presidente que le tengo miedo? En el Uruguay ha habido históricamente una visión un tanto utópica de querer arreglar la realidad cambiando los papeles. Y la realidad es mucho más terca que los papeles. Entonces, no es que no tenga importancia una constitución, vaya que la tiene. No, pero no le atribuyamos a la constitución la magia de resolver todos los problemas que tenemos. Ni que sea el trancazo de todos los... Claro, entonces le tengo miedo a la inflación, entre comillas, de expectativas. ¿Se puede esperar? Al mundo de las ilusiones, que después no concuerda con la realidad. Pedirle a la Constitución que haga cosas que no puede... por su carácter. ¿Esto se discute con sus compañeros, digamos, es un tema peleado, digamos? Es que el pensamiento lo genera la humanidad, y la humanidad pasa por edades. En el transcurso de nuestra vida tenemos una manera distinta de enfocar de pronto el mismo escenario. ¿Y usted ha cambiado su idea con respecto a una constituyente? Yo le tengo más piedad a las leyes y a la constitución que antes. Lo veo en términos más relativos. En sus discursos usted habla siempre de innovación, de inteligencia productiva y de educación como la base. Sí. De ese proceso. Y ha hecho algunos planteamientos que no sé si llegan a ser propuestas. Ha hablado mucho de las escuelas de tiempo completo. Lo primero que le quería preguntar al respecto, ¿qué sensación tiene en relación a la ley de educación que se aprobó en este gobierno y que parece no haber sido un éxito, o por lo menos está bastante claro que no fue bien recibida por muchísimos actores? Es un ejemplo de lo que le decía anteriormente. Le pedimos a las leyes que encierren toda la ansiedad que llevamos adentro y que nos den respuesta a todo. Y las leyes no son otra cosa que instrumentos. Uh-huh. Después la realidad es muy distinta. La falta de recursos, la falta de medios materiales y un enfoque clásico vía presupuestal de una propuesta de tiempo completo, de escuela de tiempo completo, nos puede llevar a que sea imposible. Y yo lo que le quiero transmitir al Uruguay, tiene que ser posible, uh-huh, aún sin plata. Porque la realidad, decísla, cuando uno lo sabe ver. Sí, hay liceos que se han juntado, liceos con una escuela, y tres o cuatro crearon un ámbito donde los muchachos pueden ir y hacer otro montón de cosas que la institución no pueden hacer. Se juntaron tres o cuatro. Eso es totalmente posible con un criterio regional. No tiene que ser la escuela clásica que terminó este horario y los gurises se quedaron ahí. Pueden concurrir a otro lado donde tengas una plaza de deporte, una cancha de fútbol, conseguiste un galpón, inventaste esto. Hay un viejo soldador que a algunos gurises les da clases de soldadura eléctrica. En otro lado puede haber un carpintero que te dé una mano, otro, un peluquero que viene dos horas por día a enseñarle a algunos gurises. Usted ha hablado también de la universidad en Alpargatas, por ejemplo. Sí. Y en Galpones. ¿No tiene algo de voluntarismo excesivo? Sí. Esa propuesta, sí, tiene mucho voluntarismo. Sin voluntad no se puede hacer nada, porque ya me veo el país pacato que se va a cruzar de brazos esperando presupuesto que me tengan un local en una época donde tenemos universidad de distancia. Pero hablar de eso es como pecado en este país. Usted, bueno, cuando dijo que la izquierda estaba al frente de la universidad hace muchos años y que no había y que tenía críticas para ello, generó cierto alboroto, ¿no? Se me enoja. Y yo la quiero, la izquierda, y la universidad la adoro, ¿verdad? La adoro. Pero puede y debe rendir mucho más. ¿Por qué? Porque estamos entrando en otra época. Lo que fue revolucionario en una época, hoy es conservador. Hoy la revolución es que toda la edad de ustedes pueda tener acceso a la formación terciaria. Esa es la exigencia del mundo que va a venir. Y tenemos que plantearnos eso. Ahora, ¿qué pasa? Me hacen propuestas de carácter clásico, que para poderlas llevar adelante tendríamos que ser un país rico. Y yo digo que tenemos que tener mucho más conocimiento y mucho más cultura para ser un país rico, sostenible. Es al revés. Tenemos que invertir el orden de los factores. Primero el hombre. Pero después la olla. ¿Cómo se impulsa desde el gobierno ese cambio cultural? ¿Por qué caminos? Primero hay que convencer a mucha gente. Hay que convencer a la oposición. ¿Y cómo se impulsó el plan Ceibal? ¿Salió por la estructura de enseñanza? No, salió por el costado. Después lo va a tomar. Después lo va a tomar. Es un ejemplo de ir por el costado y algo que se inserta después. Y se inserta después. Y tenemos que sacar recursos de cosas que tenemos desperdiciadas. Tenemos que inventar recursos. Tenemos que inventar soluciones. Tenemos que inventar soluciones. Yo hace 50 años estuve en países donde se formaron universitarios por carta. ¿Ah? No había los medios que hay hoy. Y cada tanto se hacía una concentración. No estoy planteando eso. Estoy planteando mucho menos. Pero esta es una revolución. La revolución digital. ¿Qué me importa si no tengo local si puedo tener esto? Y si no puedo aglutinar a todo, ¿qué me importa? Si tengo herramientas que no existían, vamos a usarla. Pues yo puedo tener, que me den clase, los mejores tipos que pueda haber en una cátedra, y la puedo reproducir. Que eso no sustituye a un nombre directo, si estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero resulta que ahora el plan Ceibal me va a distribuir un programa que los gurises pueden aprender inglés sin profesor. ¿Está? Y lo van a aprender. Y no tengo duda que lo van a aprender. Más creo que el inglés hay que meterlo en una escuela pública, así de cajón, porque es el lenguaje tecnológico. Y si no, lo vamos a dejar sin comunicarse con el mundo a los tipos. Esos no son problemas, no eran problemas de mi tiempo, pero le estoy diciendo a la gente nueva, pero vamos a sacar partido de lo que vino. A propósito del inglés y la universidad, cuando usted dice, o dijo en aquella nota... Pero la gente tiende a razonar como razonábamos nosotros. Ajá, sí, ¿pasa en la universidad todavía eso? Claro que pasa. ¿Ve a muchos jóvenes con cabeza de viejos? Yo qué sé, pero hay algunos viejos que tenemos cabeza de jóvenes. ¿Y usted cuando dijo que esa nota de brecha en diciembre lo de la corbata y los que no sabían inglés, por momento no se toma del lado de la academia o de parte de la sociedad como que usted está despreciando a los universitarios? No, es al revés. Yo los adoro a los universitarios. Pero claro, es posible que se sienten ofensivos, que se sientan ofendidos. Pero hay que picanearlo un poco. Tienen una bruta responsabilidad. Es el mundo universitario el que tiene que arrastrar al resto del país, tiene que multiplicarlo, tiene que integrar al resto del país. Tiene, por razones sociales y por la suerte que ha tenido en la vida, la responsabilidad de integrar al resto. Ese es un tren que tiene que subirse todo. El mundo que va a venir lo exige. No es mi mundo, yo no voy a vivir en ese mundo. Pero con la velocidad de los cambios, lo que significa la revolución tecnológica, la acumulación diaria, si nosotros dejamos a los gurises con 6 años de escuela, es igual a que sean analfabetos. Y además creo que ustedes, cuando tengan mi edad, van a tener un país con una abundancia de viejos fenomenal. La capacidad del sector activo de esa época tiene que ser enorme. Inevitablemente van a tener que pagar impuestos como locos. Y bancar a esa... Para bancar ese mundo de viejo. En ese caso, para bancarnos a nosotros, ¿cómo se hace? Sí, para que te banquen tu vejez. Vas a tener, los niños de hoy, que van a ser la fuerza activa, va a tener que tener una capacidad promedio muy por encima de la nuestra. Porque van a tener que ganar mucha guita. De lo contrario, abandonamos los viejos. O abandonamos el barco. ¿Cómo se lleva con la computación? ¿Con los mails? Ah, tengo una dificultad bárbara, Soy un chambón bárbaro. Porque sí, pero yo pertenezco al tiempo que se va. Pero tengo que saber que la cosa no va por ahí. ¿Tiene su página que...? No va por mi tiempo, va por...